Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y otro viernes, noche más, os habla Víctor Fernández desde el estudio Lambda 1 en A Coruña. Volvemos con South Park, con el análisis de Retaguardia en Peligro, la nueva propuesta de Ubisoft. En la segunda parte del programa vuelve la nostalgia con el retroanálisis. Pero como siempre, antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, retroanálisis que vuelve al programa y lo hace con un juego que mola mucho. In the Hunt, el juego de Irem del 93 y que manejamos a un submarino y aparecen muchas cosas por la pantalla. Un juegazo. Oscar, por curiosidad, que sé que lo has estado rejugando. ¿Qué versión rejugaste? La arcade. La arcade. La original. Muy bien. Luego, si quieres, hablamos más del tema. Profundizamos. Porque hay otras versiones que se pueden jugar, más complicadas de encontrar, pero bueno. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues bueno, como siempre os traigo la actualidad. Hoy vamos a hablar de un juego que yo todavía no he podido jugar, que es el South Park. Y la verdad es que estoy muy pendiente de este análisis porque yo, bueno, quiero pillarme el juego porque la primera parte me gustó mucho y quiero saber si este juego está a la altura o qué nos vamos a encontrar. También tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo, el Mono Cazoide. Y como siempre, a los mandos de sonido, señor David. Hola. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y como siempre estamos preparados para la actualidad, pero como siempre también tenemos que repasar la encuesta, Jorge. Pues sí, además qué bella melodía esta para empezar la sección. Pues bueno, la semana pasada, ya os acordáis que hablamos de la Xbox One X o Xbox One X, esa consola nueva de Microsoft que, bueno, hicimos ahí un especial con vídeo, lo podéis encontrar en YouTube. Y bueno, os preguntábamos si os compraríais esta nueva consola de Microsoft. Y teníamos, pues, 7 respuestas. La primera era sí, me gusta estar a la última. La segunda es sí, soy un fanboy de la marca. La tercera es sí, cuando haya pasado el tiempo y baje de precio. La cuarta era no, muy caro para lo que ofrece. La quinta era no, sus juegos los puedo jugar en mis otros aparatos. La sexta era no, odio a la Xbox. Y la séptima, el mono cazoide, en realidad es César. Y bueno, en último lugar tenemos, con un 0% nadie votó esta respuesta, la respuesta sí, me gusta estar a la última. Seguida, con un 5% de los votos, con un empate entre sí, soy un fanboy de la marca y no, muy caro para lo que ofrece. En tercer lugar, con un 14% de los votos, la respuesta no, odio la Xbox. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Odiar la Xbox es, no sé, es... Yo también la odio. Es odiar. Sufres porque ese objeto existe, ¿no? El odio se resume en eso. Bueno, seguido de cerca con un 24% de los votos, con otro empate que es entre sí, cuando haya pasado el tiempo y baje de precio, y no, sus juegos los puedo jugar en mis otros aparatos. Y el ganador de la noche, como no podía ser de otra manera, el mono cazoide, en realidad es César, con un 28% de los votos. La audiencia ha votado, y la audiencia quiere que el mono, o sea, cree que el mono es César. Y es muy posible que lo sea. A ver, hay que decirlo, ¿no? El mono cazoide, otrora, en otros tiempos, vivía en libertad, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen de monocazoide? ¿Por qué es un mono súper inteligente, no? James Franco. Si es sobre una vacuna contra el Alzheimer. Sobre todo la pregunta es, ¿por qué es cazoide? ¿Qué es lo que le hizo cazoide en su vida? Muy buena pregunta, Jorge. Vete del programa. Porque aunque David lo tenga en un cuarto oscuro metiéndose drogas y todo eso, este mono sabe realmente hacer cosas, pues eso, cosas complicadas de física cuántica y temas así. Sí, efectivamente. Efectivamente. De hecho, sabe que el número pi es falso. Y que la Tierra es plana, ¿no? Bueno, sin más, vamos a la siguiente encuesta, la de esta semana. Y os preguntamos, ¿será South Park Retaguardia en Peligro el SOTI como el juego anterior? Tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, la segunda es no, la tercera es tal vez, y la cuarta, el mono cazoide se pone al día con la serie. Así que opinad, queremos saber lo que opináis de este juego. También os agradeceremos vuestros comentarios en directo, ya sabéis que siempre leemos en directo el foro, y la semana que viene daremos los resultados. Bien, pues ya sin más nos vamos a la actualidad. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de juegos gratis otra vez, ¿no? Es la segunda semana consecutiva que empezamos el programa hablando de juegos gratis. Pero es que no es para menos porque esta semana se ha puesto, está disponible el StarCraft 2 Free to Play. El juego que incluye la campaña y el modo multijugador competitivo. El otro día cometí un error hace dos semanas comentando que era el modo multijugador cooperativo. No, es el competitivo. El competitivo pasa a ser gratuito en este juego, o sea, el modo que mola, realmente. Por otro lado, según se comenta, tendremos la posibilidad de desbloquear las unidades de las expansiones en el modo multijugador si conseguimos ganar 10 veces la primera victoria del día en partidas contra la IA. Imagino que, no sé muy bien cómo va el tema, pero imagino que es que durante 10 días consecutivos tenemos que ganarle una vez en una partida a la IA. Y así nos darán las unidades que vienen en las expansiones, ¿no? Para poder jugar al modo online completo y estar al mismo nivel de juego pues que otra gente que juega con las expansiones. La verdad es que está bastante bien. Y este juego, como digo, completamente gratuito, que podéis jugar pues desde el Battle.net y descargar gratis, claro, con su campaña y con su todo. Otro juego gratis, que además este es por tiempo limitado, es el Killer is Dead, que pasa a ser gratuito hasta mañana en la plataforma Humble Store. Por supuesto es la versión de PC. Este juego que, bueno, si no lo conocéis, es uno de los juegos que ha lanzado Suda51, incluye un modo de dificultad extra. En la versión PC pues trae algún extra, que está bastante bien, entonces pues aprovechadlo. Para canjear el juego lo único que tenéis que hacer es registraros en humblebundle.com y adquirir el juego gratuito, que está gratis, o sea, solo hay que clicar para conseguirlo. Y una vez que lo tenemos, debemos, esto es lo más importante, canjear el código que nos dan antes del 2 de diciembre. Si no lo hacemos antes del 2 de diciembre, no caduca el código y ya no lo podemos canjear. Este juego lo podemos canjear en Steam, así que bueno, ya sabéis, si lo queréis gratis, vais ahora mismo, mientras os escucháis, Humble Bundle o Humble Store, y os lo pilláis, y lo tenéis para vosotros para siempre. No sé si quieres comentar algo de esto. Bueno, quiero comentar que, gratis, excelente noticia de StarCraft, me gusta el sistema que han agregado, ¿no? Para justificar un poco que la gente pueda conseguir sin tener que pagar nada de esas expansiones, pues esas unidades extras, y le da un poco también de reto, y hace una cosa que es dinamizar el asunto del online, porque yo estoy convencido de que el auténtico motivo por el cual StarCraft 2 es gratuito es precisamente que el online se estaba muriendo. O sea, el online Blizzard lo dejó morir directamente. ¿Y qué pasa? Que el online pues generaba competitivo, y el competitivo generaba pasta, y la pasta pues generaba interés por el juego, retención y más ventas, ¿no? Y un Ferrari para Bobby Kotick, otro más. Y el caso es que, bueno, pues haciendo esto, sugieres a la gente jugar para conseguirse el material de las expansiones, y de esta manera pues los tienes ahí retenidos, generan comunidad y tal. Bueno, es una cosa que les puede salir bien o les puede salir mal, lo veremos. Y en cuanto a Kids Dead, pues estupenda noticia también, ¿no? Un juego gratis más en Steam. ¿Tú lo pillaste, Oscar? No, porque es lo que me jode estas cosas, cuando no las puedo aprovechar. Ya tenía los dos juegos, obviamente. Aparte de Killer Instinct, lo tengo por partida doble, también en consola. Y me toca. ¿Y ese juego qué tal está? Yo no lo he jugado nunca. Está muy bien, está bastante bien. Es un juego con, bueno, marcado estilo Goichi Suda. Y bueno, sus juegos o te encantan o te parecen una mierda. Pero bueno, yo artísticamente tengo, también es de muy bien. Yo tengo físico, tío, es de PC. En PC, sí. Sí, en físico. Sí, recuerdo que estuvo a buen precio, no sé. Sí, salió por 15 o 20 pavos. No sé, creo que salió más caro, pero. Pues puede ser. Hubo una época que está con un precio reducido y la verdad es que estaba muy bien. Yo lo pillé por Steam. El de PC lo tengo en digital. Pero bueno, una pena no poder aprovecharme. Y vamos a seguir y vamos a hablar de Hollow Knight, el juego que ya sabéis que salió en PC hace tiempo, ¿no? Pues parece ser que se va a retrasar en Switch. Tenía una versión confirmada, que además es una de las versiones que, bueno, es la versión que queda por hacer, ¿no? Y la que más espera la gente, porque realmente la prometieron hace bastante tiempo. Y parece ser que no lo veremos hasta 2018. Y según los responsables del juego, el estudio Team Cherry, pues la verdad es que han sido bastante sinceros, ¿no? Han sido sinceros con el retraso. Esto no es habitual en la industria, hay que decirlo. Y ellos comentan que se debe a la falta de experiencia. Según comentan, cometieron muchos errores cuando hicieron el código original del juego. Estas cosas que vas acarreando, ¿no? Haces una cosa mal, la vas acarreando y sigue. Y a la hora de hacer el port se encontraron que tuvieron que reescribir muchísimo código porque no funcionaba. Lo habían hecho mal. Es como cuando construyes, no sé, un castillo de Lego y lo construyes mal, ¿no? Colocas mal las piezas y tal. Luego si quieres mejorarlo, pues a lo mejor tienes que volver atrás y desmontar y volver a construir, ¿no? Pues es lo que le está pasando con este juego. Y bueno, comentan que simplemente se retrasa porque quieren estar completamente seguros de que la versión de Switch va a correr exactamente igual que la de PC, ¿no? Más que nada, pues porque no haya bugs ni problemas. No han dicho la fecha exacta en la que lo van a lanzar. Esperamos que ojalá sea pronto. Pero bueno, por otro lado, una cosa interesante que han revelado es que están en contacto con compañías terceras para hacer ports para las otras plataformas. Intentar lanzarlo en otras consolas. Habrá que ver si al final lo consiguen, pero de momento comentan que los contactos con otras empresas están siendo positivos y que muy posiblemente pues podamos ver el juego en otras plataformas. Es un caso parecido al de Rime en Switch. Tuvo varios retrasos, por fin va a salir la próxima semana. De hecho, este viernes ya está a la venta en digital. Fue un poco por lo mismo, es decir, problemas en el desarrollo. Bueno, en este caso concreto de Switch. Vale, les costó adaptarse a la plataforma un poquillo. Pues esta versión de Hollow Knight, la de Switch, es la que más espero yo, la que me interesa, la que me quiero pillar. De hecho, podría haberlo comprado en PC, pero me dije, va, mira, espérate a Switch, porque estoy convencido de que ese juego que para mí va a ser perfecto para esa plataforma, ¿no? Entonces, pues, para mí es una noticia un poco putada, porque lo esperaba este año. Sobre todo porque llevan todo el año insistiendo en, no os preocupéis, lo veremos en este 2017. Y se ve que no va a ser el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito, pues eso, una pequeña putada. Esperemos que esté a principios del año que viene, a ver si tenemos suerte. Y vamos con otra noticia. Y la verdad es que esta noticia a mí me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, no es lo habitual, no es lo que sueles ver tanto en los medios así un poco grandes. Y es que han anunciado una portátil nueva para juegos retro, ¿no? No es de ninguna marca concreta, bueno, es de una compañía que se llama Clockwork y se llama Game Shell, la consola. Game Shell es como, pues, juego concha, en español. Juego concha, carajo. Viene siendo eso. Y bueno, pues han lanzado un Kickstarter con esta consola, que se trata de... Es bastante original la propuesta, porque es una consola en base Linux con una de estas micro placas base. Imagino que será una versión de una Raspberry o algo así. Y lo interesante que tiene es que es modular. Es decir, todo el interior de la consola está dividido en piezas, cada una con su carcasa individual, ¿no? Pues, por ejemplo, tú tienes por una parte la batería, por otra parte el mando, por otra parte la pantalla, luego el sistema de sonido del altavoz y ya está, ¿no? Y en teoría tú metes todo esto dentro de la carcasa y la consola funciona, ¿no? Pero tú, si quieres sacarlo de la carcasa y, yo qué sé, coger el mando, digamos, los controles, pues tenerlos de forma inalámbrica o colocarlos en una carcasa hecha por ti o cosas así, pues puedes hacerlo, ¿no? Es bastante interesante la propuesta. Y bueno, esta consola, como comento, al ser base Linux, pues permite pues trabajar, o sea, jugar a juegos open source, como por ejemplo Doom o Doom 2, que son juegos que se pueden descargar directamente. También incluye la posibilidad de meter emuladores. Y en general, pues otras posibilidades como conectarse a otros dispositivos por control remoto, por ejemplo, manejar un ordenador por control remoto con la consola, etcétera. Bastante interesante. Al parecer pedían $50,000 y en un día pues duplicaron lo que necesitaban, así que ya han conseguido el Kickstarter y bueno, ahora les quedan 32 días pues para ganar pasta. Para barcos y bueno. Para, eso. Exacto. El caso es que, bueno, la opción más barata de la consola, que tenía un número limitado de ellas, era $89, que es bastante cara. O sea, la verdad es que es bastante cara en comparación a otras consolas de este tipo, aunque la propuesta es diferente. Y el precio normal será de $109, que, joder, es bastante. Ten en cuenta que lleva la pantalla incorporada. Lleva la pantalla. Yo creo que lo más interesante de todo es que es modular, que tú puedes quitarle... las diferentes piezas y configurarlas como quieras, o sea, ponerlas como quieras. Hombre, ¿no? A mí me parece más interesante e importante el tipo de contenido que le podemos meter y lo fácil que sea meterle emuladores y... Claro, ese es otro, eso. Es otro tema. Tiene una entrada, tiene una ranura para SD, ¿no? Entonces tú puedes meterle ahí los juegos, los emuladores, siempre en base a Linux, pero hay mogollón, o sea, no es nada problemático. Pero bueno, un tema interesante es que, por ejemplo, si tú tienes tu consola, se te jode la carcasa o la quieres cambiar, o se te jode el mando, seguramente tengas la posibilidad de comprarte por separado las piezas y poder meterlas, y además no requiere ningún tipo de preparación ni desatornillar nada. Es un módulo que haces clac, lo conectas y ya está, ¿no? Es interesante eso. Es interesante, pero bueno, es por supuesto un producto muy minoritario. O sea, tampoco... Vamos, yo quería traerlo aquí al programa porque me pareció muy curiosa la noticia, pero tampoco es algo que sea brutal, ¿no? Pero es interesante. Bueno, y ya han anunciado los videojuegos candidatos de los Game Awards. Ya sabéis que siempre hay... No diría polémica porque, a ver, estos premios son bastante cutres. Hay que reconocer que... Son los premios de videojuegos más casi prestigiosos. Bueno, están los BAFTA también y tal, pero son de más cosas, no solo de juegos. Pero sí que es verdad que no hay un precedente de unos premios de videojuegos que realmente sean serios y bien hechos. Está, ¿no? El Golden Stick Award. Sí, pero es un poco como esto. Los pagan las compañías y son como publirreportajes de videojuegos, ¿no? Bueno, el caso es que... Os voy a leer la lista de juegos candidatos, me diréis si estáis de acuerdo o no. Que son Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds y Super Mario Odyssey. Estos son los juegos candidatos a mejor juego del año. Que bueno, yo personalmente no creo que esté mal la lista, ¿no? Son juegos buenos todos ellos, ¿no? Los del PlayerUnknown's dijeron que no se merecían estar ahí. Es un ataque de humildad. Que tanto Horizon como Mario eran muy buenos. Es que realmente lo que consiguieron ellos fue un golpe de suerte en el sentido de que dieron con la clave. No, pero vamos a ver. Y su juego no está acabado. Yo no tengo que decir. Hay que considerar una cosa. Da igual lo que sea, Oscar. Ese juego Son 30 millones de descargas en 20, un año. Ha sido 20. No, es que eso es así, ha sido un fenómeno. 20, sí, claro, es un puto fenómeno. Entonces, eso, vamos a ver. Hay que reconocerles el mérito. Yo entiendo que a lo mejor, aunque no sea el juego más pulido, mejor técnicamente, joder, por ejemplo, cualquiera de los nominados de que está ahí, técnicamente le da 10.000 vueltas, seguramente este título. Pero el hecho de que haya conseguido crear un fenómeno social, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa muy pequeña, o era muy pequeña en el momento de tal... Eso que dice Jorge, tiene un mérito tremendo. Y hay que reconocerse. Es decir, el concepto de juego que ellos llevan a cabo, o la forma que, en la que lo llevan a cabo, pues dieron con la tecla. De todas maneras, dieron con la tecla. Hay una nominación en concreto, creo que es juego revelación o juego impacto social, algo por el estilo, donde también podía entrar en la categoría este. Que hay unos A ver, está en muchas categorías nominado, pero yo, sí. Yo, a ver, insisto, no es que quiera quitarle méritos. Yo creo que si está ahí es porque se lo merece, seguramente. A ver, la gente lo disfruta y si ha conseguido retener a tanta gente, porque no solo es que lo compren, es que los retiene. No. Es que el juego tiene algo. De todos modos, eso es así. Yo la única pega que le pongo a esto es que realmente este juego es un early access. Es decir, no hay que olvidarlo. No es un juego completo, tiene pues eso, el objetivo de ser lanzado como juego completo y tal, pero por el momento no lo es. Es que el año entonces, que viene tiene posibilidades también de volver a ser juego del año porque sale de manera oficial. Claro, pero ya no contarán con pero él. Lo que, no, ya, claro, lo que quiero obviamente. Decir es, ¿qué tenemos que considerar entonces como juego del año? ¿El juego que se presenta ese año en una beta? O... No, el juego que sale al mercado ese año. Tampoco es tan difícil de entender. Sí, Victor. Pero... Vamos a ver, Oscar. Yo a lo que me refiero es a que... Estoy hablando metafóricamente. Por no estar callado. A ver. No, okay. Me refiero. Nosotros sabemos, consideramos que un juego que debe ser considerado como juego del año tiene que haber salido ese juego, pero... tiene que haber salido del mercado. Pero quiero decir, la pregunta que me hago es una pregunta en general. ¿Qué se pregunta a la gente ahora, a partir de ahora con los VGA? A ver, el PlayerUnknown's está ahí por primero porque el impacto que ha tenido. Y segundo, porque los que han nominado los juegos han tenido el criterio de meterlo ahí, nada más. Es que no hay muchas vueltas que darle. En cualquier caso, de todos modos, hay que pensar también que, aunque el juego es Early Access, es un juego que se puede jugar de manera satisfactoria. Sí, sí. O sea, puedes jugar partidas completas. Digamos que es el juego completo. No está deshecho. De todas maneras, a mí me llama muchísimo más la atención que esté Persona 5 ahí a que esté el Hombre, el tuvo muy buenas críticas de Persona 5. Da igual, pero se suele olvidar, esta gente se suele olvidar de cierto tipo de juegos japoneses. Es que ya ni los contemplan para este tipo de cosas. Por eso me sorprende tanto que esté Persona. Quizá también tenga cabida porque este año no hay nada de Bethesda. Si hubiera salido un Elder Scrolls o un Fallout, no se hubieran perdido la cita. Si hubiera salido algo de BioWare, algo de Bethesda, claro, seguro que estaba pues, salió Mass Effect Andromeda. Ah, sí, salió este año. Bueno, pero lo mató la prensa. Vamos a ver, de todos modos, creo recordar, no estoy 100% seguro, pero quiero recordar que lo que es en la selección de juego del año, votaban los usuarios, es decir, el público. Sé que vota los nominados. No, vota los nominados, claro. Pero los nominados no los elige el público. De hecho, yo he votado en la cosa esta. Pero yo imagino que cuando ellos te dan unas opciones y el público vota esas opciones. Ellos deciden los nominados, su propio jurado. Y luego, dentro de esos nominados, decide el público quién gana. Claro. O sea, que es al revés de como pensaba que era. Ya te digo, porque aparte, cuando salió la noticia, voté y había un montón de categorías para votar. Y de hecho, no estoy convencido al 100% de cómo funciona el tema, porque no sé si es que el público solo aporta un porcentaje de la votación o no estoy muy pero sé que es así, primero ellos deciden la lista y luego lo vota el público. Bueno, en cualquier caso, lo que tiene esta lista es una lista muy extensa de categorías, hay un montón, algunas hasta un poco chorra, ¿no? Por ejemplo, la categoría mejor juego chino. Es decir, pero ¿sabes por qué, no? Pero porque la empresa que lo paga el cotarro es china. Y claro, dice, aquí me hacéis uno de chinos. Una categoría de chinos. Si no, no pago, ¿eh? Si no, lo hacéis en el garaje del de tu Además, colega. En la descripción creo que ponía que esa parte de los premios, o sea, esa opción, solo iba a ser retransmitida en China o algo así leí. La verdad es que no le presté mucha atención. Ni siquiera voté la categoría, obviamente. No tengo ni puta idea. Pero creo que entendí algo así. Luego, a mí me llama la atención que este año hay dos categorías de indie. Y esto lo quiero explicar un poco, porque no me gustó mucho, ¿no? Me gusta que haya categorías de indie porque me gusta que se les dé un reconocimiento a estos juegos pequeños, ¿no? Pero está la categoría de mejor juego independiente, que es la categoría normal. Y luego está la categoría de mejor debut indie. Mejor juego independiente que debuta. Pero el caso es que la impresión que da, por los nominados que hay en cada categoría, es que la categoría de mejor juego independiente están los indies tochos, o sea, estudios indie que han ganado ya más premios, que han sacado muchos juegos, aunque el juego que han lanzado este año no haya recibido unas críticas muy allá, o no haya tenido un impacto tan grande como otros. Y luego meten la otra, que es donde van los indies de segunda. Porque, bueno, según tengo entendido, en Estados Unidos hay como una especie de mini mafia de los indies muy chonga, donde está Phil Fish y tal. Pero bueno, esto ya es un tema aparte. El caso es que me pareció curioso, ¿no? Y viendo los nominados dices, joder, hombre, hay ciertos nominados que bien merecerían estar en la categoría de mejor indie. No, por un caso que a mí me llama la atención es lo del Hollow Knight, que es un juego que destacó muchísimo, tuvo muy buenas críticas, destacó entre el público, vendió muy bien. Y este juego está en mejor debut, pero no está en la otra categoría de mejor indie, y en cambio meten otros juegos que no han tenido casi impacto, ¿no? Y no sé, a ver, eso es el criterio de ellos, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Porque no tienen tanto impacto, pero son de un estudio más famoso. Bueno, en fin, esto es lo que se refiere a los Game Awards. Tampoco es cuestión de discutir esto, porque ya sabemos que estas votaciones son bastante arbitrarias. Y lo que nos interesa de esa gala va a ser los juegos que anuncien. Los que vayamos a ver la gala lo vamos a ver por eso, por ver los anuncios y los vídeos y tal. Bueno, de todos modos, a ver, yo quería comentar que, no sé qué opinas tú, Oscar, pero esta gente de los Game Awards son una panda de colegas, ¿eh? Hombre, se han montado bien el tinglao. Se montaron bien el tinglao, colegas, pero no quiero decir que son una panda de colegas que, yo qué sé, les viene no sé quién, les soltará los billetes y ya está, ¿sabes? Y venga, fiesta. Tampoco hay que ser así. A veces tenemos la piel demasiado fina. Hombre, Oscar, la experiencia de esa gala de premios, la experiencia previa, ¿no? Nos aproxima un poco a saber qué encontrarnos, ¿eh? Pero es que entonces, si nos ponemos así, yo qué sé, los Oscar tampoco valen una mierda. No, los Oscar son una panda de colegas. Son una panda de colegas muy ricos, pero son una panda de colegas. Es que no podemos estar pensando que el criterio de ellos es una mierda, el Mira, nuestro es el yo mejor. Me quedo con una cosa que decía Lemmy Kilmister, el frontman de Motorhead y tío que muy admirado en el mundo del metal, ¿no? Él decía una cosa, decía que las galas de premios solo sirven para una cosa, que es chuparse las pollas y darse palmaditas en la espalda. Ya, pero después pues a todo el mundo le gusta recibir el premios. El complejo Lando debería de renegar de los OTI, total. Viene a ser más o menos no, lo mismo. No, porque los OTI, no estamos, tú no estás regalándole el premio a un colega. Estamos regalando la consideración de que tu juego se merece la consideración de juego del año en el programa. No, sí, no, pero él se refiere. Estamos eligiendo los mejores juegos para nosotros. Pero yo me refiero. David, espera, déjame acabar, joder. A ver, yo lo que quiero decir es que esa gente le está entregando los premios a sus colegas, David. Que pero allí, eso es la industria. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Ya has estado allí charlando con esta gente? Bueno, Oscar, vamos a ver. El por ejemplo, la gente que lleva eso, pues tiene sus colegas de Bethesda, sus colegas de... Es así. O sea, son periodistas que todos los días hablan con el tío de Bethesda, con el tío de no sé quién, con el tío de no sé dónde, y son colegas, joder. Hombre, pero cada uno tendrá su criterio, ¿no? No, son colegas, y luego, después de rollo ese, se monta una fiesta de los premios, y pues cocaína, y puterío, y es así. Hombre, o sea, pues es que es así. Es que y los Oscars, si tú ya, lo mismo. Si tú ya lo sabes, entonces yo me callo y no digo nada pero, más. Pero, vamos a ver, Oscar, los Oscars... Los yos. Los tus... Es exactamente lo mismo. La gente que vota en los Oscars, que son la gente de la academia, no se ve las pelis, joder. Ojo, hombre, habrá alguno que sí. Yo oí que los que ganan el premio mejor actor o mejor director tienen que hacer una campaña un año antes, yendo a fiestas, pagando movidas y invertir dinero para poder... Eso, para poder acceder al Oscar, para que se lo den. Pues a la le salió el tiro por la culata. Sí, pero porque, es así. Vamos. Nada, yo sinceramente creo que ahora estamos en modo conspi paranoico. Sí, sí, es que tampoco podemos estar así pensando. Yo no creo que cosa. Eso funcione así al 100%. Eso no quita que a mí todas estas entregas de premios en general me parezcan todas una soberana pollada. Para mí sobran por completo. Pero puestos a reconocerlo, yo creo que al final, oye, son criterios, como tiene sus criterios, defiende su película y que gane la mejor según ellos. Yo entiendo. Yo no tengo esa forma de pensar, vamos. A ver, yo entiendo que como en todo esto, siempre hay algo de politiqueo, pero también entiendo que, hombre, los juegos que están ahí. Mira, mismamente este año, los cinco que han elegido, quitas el Player, metes el Nier Automata y son mis cinco, hasta día de hoy, favoritos de este año. Pero, Oscar, es decir, a ver. Es difícil que haya politiqueo con la calidad de juegos que hay ahí. Es que cada uno tiene su criterio. A lo mejor cambias uno, cambias dos, pones los que a ti más te gusta, pero por los cinco, al menos este año, ¿eh? Otros años ha habido temas más polémicos, pero al menos este año yo creo que hay cierto consenso en que esos son los juegos, los cinco más importantes. Tienes razón, Oscar, en lo que dice de persona, es decir. Yo tampoco me esperaba a persona como candidato a juego del año. No porque no la merezca, sino porque no, normalmente. La tendencia o los gustos y tal. No, Oscar, no con todos. Pero te diré una cosa. No también. Con todos los juegos japoneses. Te diré una cosa. Sucede. Tú quitas tres de esa lista y pones otros tres y dirías, hostia, pues la lista tal. Porque es que este año es muy bueno, es que, en general. Es que ya lo sé, Víctor, es que nadie discute esa lista de juegos. Nadie la puede discutir. Porque todos son juegos perfectamente plausibles como juego del año, por supuesto. Claro, lo que pasa es que la cuestión es cuando no es un año tan espectacular, ¿no? Que entonces es cuando se empiezan a pasar cosas un poco raras, ¿no? Y yo no digo que, vamos a ver, pues allí sean todos colegas, yo qué sé, no tengo ni idea. No creo que vayan pagando con maletines, pero sí que habrá politiqueo, claro que sí. O sea, yo no creo que ahí nadie compre los premios, pero sí que pienso pues que cada uno será afín a sus colegas, y es así. Bueno, el tío que me da entrevistas, pues oye, pues vamos a hacer que se haga bien parado o tal, o este me ha tratado bien, como pasa en absolutamente todo, ¿eh? Vamos a ver, aquí los medios españoles, algunos de ellos, me consta que funcionan así, en ese plan. Por eso digo que habrá de todo. Y yo, sinceramente, a ver, yo soy bastante escéptico, yo no me fío de nada de la prensa profesional, ni americana, ni española, ni nada de eso. No me fío en absoluto porque... Más o menos, pues intento juzgar por las acciones que veo o por el tipo de comportamiento que veo, ¿no? Las líneas editoriales y las cosas que hacen, las cosas que publican, el tipo de artículos que se hacen. Y en general, pues es un poco. Huele un poquito, ¿no? Huele un poco mal. Huele un poco mal en el sentido de que, vamos a ver, es otra forma de ganarse la vida, ellos hacen pasta con eso y tal, pero no tienen una finalidad. Yo no les veo una finalidad meramente informativa, ¿no? Es decir, pero es que eso no va de no, ese palo, va a hacer pasta. Va a dar un espectáculo y que alguien se lleve un premio y todo el mundo le aplauda y la fiesta sea guay con barcos y todo lo demás, pues y Samuel L. Jackson al final de la fiesta. Pues, yo la verdad es que yo no creo en las galas de premios. Creo que están todas trucadas, pero me encanta verlas, tío. No sé, porque siempre me pasa con los Oscar. Los veo todos los putos años. Y cuando los voy a ver, digo, ah, qué bien los Oscar. Y cuando termino, siempre digo, qué mierda. ¿Para qué cojones me quedé despierto pues toda que la noche? Los Oscar es mucha paja la que meten ahí, joder, son muchas horas. Pero sobre todo es eso, que lo ves y dices, va, los Oscar, me hace ilusión. Lo de los Oscar, lo y, que... y luego dices, terminas y dices, joder, no mereció nada la pena. Pero todos los años lo hago, todos los años lo digo. Es así. Lo de los Oscars, lo que molaba era que al día siguiente Canal Plus te hacía un resumen de una hora y media, y eso sí se podía ver y era aceptable, aguantabas. Ah, pero, tío, tragarte 5 horas de mierda es que, esa. La verdad es que es mierdoso, ¿eh? Pero bueno, en estos por lo menos te ponen entre premio y premio un vídeo de una exclusiva mundial y ya dices, bueno, pues merece la pena. Luego terminas de verlo y dices, va, pues lo que anunciaron no mola tanto, tampoco mereció tanto la pena, era todo CGI. Bueno, hubo algún año que fue muy guay en cuanto joder, a el anuncios. Año que anunciaron el Skyrim o cuando anunciaron, creo que fue en los VGA, el Dark Souls, el Dark Souls, sí, creo que lo anunciaron en VGA o en igual fue en E3, no estoy seguro, pero me parece que algún juego de la saga Souls se anunció en. Y hablando de todo un poco, ya que sacas el tema, Jorge, Skyrim. ¿Qué están haciendo ahora mismo Bethesda, el estudio, podríamos decir, encargado de los de Fallout, Skyrim y tal? ¿Será el momento de anunciar Elder Scrolls nuevo? No, porque están trabajando en Skyrim VR. Skyrim VR ya salió hoy. Por eso, estaban trabajando. Y no creo que lo hiciesen ellos, ¿eh? Sí, yo creo, David, que además pusieron a todo su equipo a trabajar todo el día en este juego. Evidentemente no. No, pero en serio, ¿no creéis posible que, a lo mejor por una especie de tradición absurda, digan, pues vamos a anunciarlo en los VGA el próximo Elder Scrolls? Coño, próximo año Bethesda, este año ha sacado Wolfenstein, The Evil Within, Prey, el próximo año que va a sacar. Bethesda siempre saca dos o tres juegos importantes. Es que las matemáticas ya empiezan a reclamar su juego. Y además habíamos calculado que por cuestión de años toca Elder Scrolls. Sí, sí, claro. Porque Fallout no toca. No, Fallout ya salió en 2015, creo. 2014-15, si no mal no recuerdo. Hombre, son 7 años. Sí, claro. Casi de sin Elder Scrolls. Es que de hecho Oblivion salió en 2006. Creo que 5 incluso. No, 2006. 2006. Sí. Estoy casi seguro de ello. ¿Y Skyrim? Y Morrowind sale en 2002. 2002. 2002. Yo creo que es casi dos seguros, a lo mejor me equivoco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y ahora sí, las noticias de los oyentes, amigos. ¿Por qué es esa sección en la que vosotros nos mandáis vuestras noticias? Las noticias, esas noticias que a lo mejor no hacen tanto ruido, ¿no? Pero que también son importantes y que vosotros queréis que pongamos el foco en ellas. Y hoy Miguel nos envía un par de noticias. Una de ellas nos la envió la semana pasada, pero no pudo entrar en el programa porque, bueno, yo ya tenía el guión hecho y no llegué a tiempo de cogerla. Y decía lo siguiente: buenas, Jorge. Encantado de volver a saludarte. Te escribo para enviarte una noticia para tu sección de hoy. No sé si llego tarde, pero me dolió que la semana pasada no tuvieses noticias de los oyentes. Ya te he comentado en otro mail que es de mis favoritas, así que me moló. Así que no me moló nada eso que pasaste. Bueno, dice: es una noticia muy pequeña, pero a veces hacéis un mini debate de alguna de ellas y creo que esto puede resultar interesante. Además, es un juego que creo que me gusta en el complejo Landa. Es sobre el nuevo Wonder Boy. Bueno, la noticia comenta que la edición en físico de Wonder Boy, que ya había salido en Estados Unidos, llegará a Europa en 2018. Y nos comenta Miguel: esta edición de la que te adjunto foto viene con un manual precioso imitando al de Master System. Ahora estos manuales ya no se hacen y aquí viene mi reflexión. Mi edición, la edición estadounidense, vale 30 euros y es limitada, mientras que la anunciada ahora sale a 40 y dudo que traiga manual. Sé que esto es una chorrada, pero algo que se asumió que se suprimía para ahorrar costes viene en una edición limitada y seguramente no esté en una básica, además de que ya de base es más caro. Creo que esto es una pequeña muestra de dejadez que sufrimos en algunos aspectos los jugadores actuales, que por ahorrar unos céntimos han suprimido un componente esencial en los juegos de hace años, añadiendo contenido al juego en forma de tutorial que muchas veces no nos aporta nada y solamente sirve para familiarizarte con los controles. Antes te leías el manual si querías y si no, a jugar y aprender tú solito. Bueno, muchas gracias Miguel por la noticia y bueno, un comentario sobre ella. Hombre, no sabemos si no va a traer el manual. A lo mejor esta edición que va a venir a Europa sí lo trae, ¿no? Sería pronto para adelantar esos acontecimientos. En cualquier caso, a ver, es cierto que se han suprimido estas cosas. Ya encontrarse un manual es una cosa muy rara. Y realmente es lo que dices tú. Lo han cambiado por los tutoriales que, bueno, te pueden gustar más o menos, pero sí que es verdad que en cierta medida pues han facilitado un poco el juego a la gente, ¿no? A la gente que no está sobre todo familiarizado con los videojuegos. Puede que lo traiga porque la edición que salió aquí de Switch, The Binding of Isaac, también traía el manual super chulo que en su día trajo la edición americana. Creo que podrían respetar ese, bueno, vale, es decir, en su día la trajo la edición americana, que por cierto fue muy exclusiva, hubo hostias por conseguirla, que llegó a Europa hace relativamente poco y también traía ese manual muy chulo. Yo la verdad es que los manuales los echo de menos, pero siendo sinceros, yo cuando conseguía el juego y demás, nunca leía el manual antes. Yo el manual siempre lo leía por yo qué sé, Doom por ejemplo te traía los enemigos y decía, guau, cómo mola esto. Pero nunca en la puñetera vida para aprender a jugar, jamás, jamás de los jamás. David, yo creo que en aquella época, quiero decir, la época de Mega Drive y tal, a lo mejor leíamos manuales. Porque era una forma más de exprimir el juego. Sí, claro. Por al fin y al cabo tenías 3, 4 juegos. Exacto, y estaba chulo. De hecho, muchos manuales, porque a veces la gente se olvida de ciertas cosas. Manuales, por ejemplo, de Sega, traían los manuales ultratochos. Pero eran ultratochos porque traían varios idiomas. Mm, y no solo eso. Luego, cuando miras el manual en sí, muchas veces eran tremendamente escuetos. O sea, te traía nada. Sí, eran 4 hojas. Era mierda. O sea, sí. Muchas veces exactamente igual que lo que traen a veces manuales, entre comillas, de juegos actuales. Con lo cual, hombre, yo echo de menos sí esa época, por supuesto, pero también tenemos un poquito idealizados el fundamento del manual, porque o no los usabas para su objetivo principal, o muchas veces lo que traía tampoco era algo sustancioso. Lo que pasa, David, es que yo creo es que es mucho más difícil quitar que dar, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando le quitas algo a alguien que ya daba por hecho, pues efectivamente se produce un trauma, ¿no? Y bueno, pues en este caso, a ver, siempre... Quiero decir, cuando haces un producto que es así retro, ¿no? Y tal, esta clase de detalles, pues son ese pequeño... Esa guinda de pastel para hacer el producto más redondo. Yo lo veo muy guay que lo hagan. Para mí, yo estoy como David. Yo realmente no le daba mucha importancia a los manuales. Nunca se le ha dado, realmente. Pero bueno, yo entiendo que hay gente que son coleccionistas que dicen, oye, pues esto para mí tiene valor, ¿no? Pues yo los olía y olían a nuevo. Y a papel recién pintado. A mí sí que me gustaba. Y además los que se esforzaban por tener un manual que valiera la pena. Con manual en color, no, pero, con ilustraciones. Claro, pero es que realmente eran muy pocos. Muchas veces incluso era casi parecido a un libro de instrucciones. Sí. O sea, de instrucciones, perdón, de ilustraciones. Ilustraciones, sí, pero muy poquitos eran así, ¿eh? Muy poquitos. O sea, había unos manuales que sí estaban a color, traen información sobre el lore del juego y demás, que eran los mejores realmente, porque aportaban una información complementaria, claro, a lo que es el juego en sí. Pero había otros que eran simplemente, oye, con este botón matas y con este botón abres puertas. El manual y punto. Pero los de Nintendo, claro, por ejemplo, solían ser muy buenos. Por ejemplo, los de Sega Mega Drive eran en blanco y negro y pues sí, ponía lo básico. Y lo básico ya está. De hecho, el manual de Binding of Isaac, que trae la versión de Switch, es muy parecido al manual en su día del Legend of Zelda de NES. El estilo es muy parecido, deliberadamente parecido, por supuesto. Claro. Recordar los manuales de Game Boy y Game Boy Advance, que eran chulísimos, con ese formato mini, que tenía un montón de páginas con ilustraciones. Estaba muy guay. Además eran bastante densos. Sí. De hecho, el de Pokémon estaba bastante bien. El de Pokémon era muy bueno. Y era color y... Tengo que decir también que el de Final Fantasy VII... traía fichas de personaje, venía su sinopsis personal que realmente y su edad, casi todos los RPGs los manuales te traían las fichas de los personajes. Era algo bastante común. Sí, bueno, supongo que eso se ha ido perdiendo, ¿no? Porque de hecho, no sé si recordáis que al principio, cuando empezó ese trasvase, ¿no?, de quitar las instrucciones, decían, no, es que lo tienes en PDF aquí, ¿no?, y te decían dónde lo tenías en PDF. Pero hoy en día ya pasan, es decir, ya no hay ni PDF ni hostias. Te viene a lo mejor 3-4 controles en el propio juego, en la pantalla de carga o lo que sea, y ya está, date por aprendido, ¿no? A ver, yo honestamente no es algo que eche de menos. Pero sí que es verdad que comprendo a la gente que le mola. Y oye, pues es verdad que el cambio al digital, sobre todo ahora, ha hecho que se perdiera. También está el tema de los tutoriales, ¿no? A mí... Yo estoy en un término medio, ¿no? Porque los tutoriales en determinados juegos sí que me gustan, porque realmente me enseñan a jugar, pero luego hay juegos, sobre todo los AAA de ahora, que tienen tutoriales que no acaban nunca, ¿no? Porque te están desglosando el menú de habilidades del personaje poco a poco, porque es tan complicado que si te lo sueltan directamente te vuelves loco. Y claro, a mí eso sí que me aburren más, ¿eh? Ese tipo de tutoriales, pero bueno, hay de todo, hay tutoriales que son útiles y otros que son una mierda. Hablando de los manuales, estos días jugando al Mario Odyssey me hizo gracia una cosa. Yo no sé si Nintendo lo ha hecho por hacer la gracia o lo ha hecho por tocar los cojones. Si le das al menos en el mando, te despliegas el mapa y además lo hace de forma como si fuera un manual de instrucciones. Me hizo gracia verlo, pero no sé si es una manera que tienen para reírse de nosotros. Porque claro, ahora incluso ellos vienen con el cartucho y la caja pelada, por tanto... No, te trae la letra de la canción famosa de Mario Odyssey. En caso de Mario Odyssey. Oye, sí, David, yo te digo una cosa, ¿eh? El interior de la caja de juego de Doom es la mejor caja de la historia. Sí, trae el exterior del ciberdemonio, sí. Exacto. Y el exterior también es la mejor caja de la historia. La portada es bastante mejor que la original. Sí, hombre, pero la original, me refiero, era reversible, por tanto... Ya, pero al final no tuvieron los cojones de sacarla. Es decir, no tuvieron los huevos de que la reversible fuera la cutre portada. No, y además a mí, vale, dicen, es reversible, pero a mí lo que no me gusta de la portada reversible. Sí, la contraportada. No trae el también. Formato de PS4 One, coño, de PC. Sí. Para mí es una falsa portada. Sí. Me mola que parezca de Marina y demás, y el logo de PS4 arriba. Me pasa lo mismo. Y todo lo que viene atrás en la contraportada con imágenes, descripción del juego, lo pierdes y... Eso es. No es como si yo hiciera una copia de una imagen de internet y se la pusiera al, exacto, a la caja del juego. ¿Sabéis que esa portada hubo que votarla? Sí. Hicieron una votación en Twitter, sí, y tú, claro, votabas a que querías, no, entre tres opciones. Sí, sí. Sí, pero lo que quiero decir es que se votó, ganó esa, pero esa es hoy la portada oficial de Nintendo Switch. Lo que son las cosas, ¿eh? Esa votación acabó en este punto, ¿no? Fijaos. Llama la atención. Y bueno, Vamos con otra noticia de otro oyente. Te damos las gracias, Miguel, por la noticia que nos has mandado. También es verdad que Miguel nos mandó otra noticia más, pero vamos a dejarla para la semana que viene para que puedan entrar más noticias de otra gente. Y nos ha mandado Iván Aval varias noticias breves y además ha dicho lo siguiente: buenas, Jorge, vuelvo para esta sección, espero que te sirva de algo. Lo voy a hacer a tu estilo, pensando en cada miembro del equipo. Y entonces nos manda una noticia para cada uno, prácticamente, ¿no? La primera para Gaspar, dice: creo que no estará en el programa, pero bueno, para su recuerdo de troleo máximo. Y la noticia es: Rocket League se ejecutará a menos de 720 en modo portátil en Switch. Titular cosecha de propio del estilo de Gaspar. Y bueno, viene diciendo que si conectamos la consola a la televisión va a ir a 720, el Rocket League, pero si le usamos la modalidad portátil, la resolución será dinámica e irá entre los 720 y los 1024,576 para asegurar los 60 FPS del juego y también por el tema del juego cruzado. Bueno, es una noticia que, hombre, yo la verdad es que esperaba que Rocket League fuera un poco mejor en Switch, ¿no? Pero bueno, es que es un juego que tiene que ser 100% fluido. Exacto. 100% fluido. Y tiene que ser instantáneo, claro. Todo porque estás jugando online y más, y además si quieres competir cruzado, con gente que tiene máquinas superiores, ahí no se la pueden jugar. Entonces yo es comprensible. No me parece un troleo de noticia, no. Porque es lo que hay, ¿no? Y además en la pantalla pequeñita se va a ver muy bien. Exactamente. Exactamente. El tema de rescalado este tampoco es tan dramático. Bueno, la segunda noticia, que es para Oscar, y dice un poco de humo. Dice: Factor 5 sueña con llevar Star Wars Rogue Leaders, Rogue Squadron, a Nintendo Switch. Bueno, los que no conozcáis este juego, se trata de un juego que estaba pensado para Wii, pero que no llegó a salir. Un juego de Factor 5. El presidente de la compañía, Julian Eggenbrecht... ¿Quién? Eggenbrecht. Ha mostrado su interés por revivir el proyecto. Y también ha mostrado cierta disposición a intentarlo, ¿no? Uy, qué miedo. Aunque para ello, según comentó en una entrevista reciente, pues tendrían que llegar a un acuerdo con Disney y con EA. O sea, no es moco de pavo, es bastante complicado, ¿no? Claro, el tío dijo que él lo iba a intentar. Pero yo creo que esta es la típica noticia, que es un globo sonda, ¿no? Que sueltan a veces las compañías a los medios para ver si crea un poquito de repercusión y la gente se enciende un poco. Porque las grandes compañías se miden por la opinión pública, ¿no? Ya, pero el hueso duro de horror va a ser EA. Yo creo que más Disney que EA. Yo creo que EA compró los derechos para poder lanzar juegos. Yo no sé exactamente cómo es la relación comercial entre EA y Disney, pero a la hora de lanzar juegos y demás, creo que sí, ellos que tienen derechos exclusivos. Seguramente tendrán exclusividad por unos años de lanzar juegos de Star Wars. Entonces yo supongo que EA tendría que ser la isla que tendría que opinar. Tendría que estar implicada, lo dijo el tío. EA tendría que estar peligroso, implicada en el proyecto. No, claro, a ver, en Electronic Arts se odian a Nintendo Switch y claro, no, cualquier cosa... Ahora la quiere mucho. Igual es la oportunidad perfecta para EA en la circunstancia actual, ¿eh? Igual sale y entonces te paga 60 euros por el juego. Ah, no, yo luego, si sale pues, a 200 euros lo compro igual. No, y luego te vienen las cajas para desbloquear las alas. Va a ser terrible. Comprarle gasolina al X-Wing o a queroseno, es que para problema, que vuele, pues claro, tendrás que pagar. Cuando me refería a que pase el filtro de EA, me refería a eso, que te lanzará un Ross Leader donde tengas que pasar, bueno, por caja. Hombre, a ver, para eso tendrían que meterle online. Pero no creo. Lo de todas maneras. Luego. No necesariamente, Oscar. Joder, no, tío, pues, ¿por qué? Sería terrible. A mí me dio muchísima pena cuando Factor 5 se fue a la mierda. Aquel tema, recordáis que son los creadores de Lair para PlayStation 3, sí, y aquel juego fue para ellos un pozo sin fondo. Y de hecho yo creo que la compañía se fue a la mierda y fue refundado o algo así, o mandó a todos a la mierda y quedó él con la marca, sí, y algo así, porque aquello fue terrible. A ver, yo no le deseo el mal a nadie, pero lo de él fue una cagada de proporciones. Fue cagada de ellos. Porquerianas. Sí, a ver. Sí, vamos. Quisieron saltar a una plataforma con una tecnología superior, muy superior, y juego le salió rana. Además, montón de problemas con el tema del sysaxis. Después le implementaron el control normal. El rendimiento era muy malo. El rendimiento malísimo. Fue todo un desastre, leer. Fue, bueno, de todo se aprende, supongo. Sí, sí. No, a ver, este hombre quiere volver a hacer cosas para Nintendo. Ahí se vio que aprendió bastante. Bueno, nos comenta Iván, tercera noticia para Jorge y Víctor. Y dice, un compañero del curro me ha dicho que esto para él es un spoiler, así que no sé, bajo tu criterio. Y bueno, estuve mirando la noticia y puede resultar spoiler, aunque es verdad que, bueno, tampoco es tanta cosa. Nintendo ha mostrado el anuncio de lanzamiento de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Y al parecer en este anuncio pues podemos ver el regreso de algunos de los villanos de la saga. Y no voy a hacer más spoiler, ¿vale? Pikachu. Aunque hay que decir que, bueno, si os duele el spoiler de una historia de Pokémon, es que tenéis la piel súper fina, ¿eh? Porque Pokémon, o sea, Pokémon lo que es en historia... ¿sabes? Yo cuando me compro un Pokémon no estoy diciendo, joder, a ver qué pasa en este, a ver cómo avanza la historia. La realidad es que el juego es la hostia, es decir, el sistema es cojonudo y tal, pero las historias... Son pochillas. No, son pochillas. Bueno, pues eso, al parecer habrá villanos de entregas anteriores. Y no voy a decir cuáles, pues para no haceros spoiler. ¿El profesor Oak? Puede ser, pero no. Y bueno, la cuarta noticia y última, para David y Víctor. Esta es para los dos, ¿vale? Tenéis que compartirla. Revelada la fecha de lanzamiento de las expansiones de Wolfenstein 2. ¡Hostia! Son 4 DLCs, que el primero ya ha salido, que estaba incluido en la reserva del juego y también en el Season Pass. El segundo DLC, no voy a decir los nombres ni de qué van, más que nada por no hacer spoilers, ¿no? Porque algunos estaréis jugando al juego aún y además pues en la noticia, en la fuente de la noticia, describió un poco de qué iba a ir cada DLC, pero prefiero no revelarlo, ¿no? Pues el segundo DLC va a salir el 14 de diciembre, el tercero el 30 de enero y el último en marzo, aunque no hay una fecha exacta. Todos gratis, supongo. Son de pagar, ¿eh? De apoquinar la pasta y... Te trae un avance. El juego que compras ahora te viene con un DLC que es un avance de estas. Son campañas paralelas al desarrollo del juego. Qué bien, ¿no? Con personajes diferentes. O sea, hay que esperar a la edición juego del año. Las tramas tienen notoriedad. No eres Blazkowicz. ¿Eh? No eres Blazkowicz. Spoiler. No quiero. Entonces, son personajes diferentes. No quiero esa mierda. No es un spoiler. Es decir, es que el juego se promociona así. Es decir, no es ningún. No di ni un solo detalle. Ya están estos dos tocando los cojones. Son spoiler, coño. Son personajes diferentes, nada más. Son historias completamente diferentes. Es simplemente eso. La culpa es de Víctor por preguntar, joder. Pero bueno, es un buen detalle. No, es un buen detalle. Porque si la gente lo sabe, son historias paralelas a la historia principal. Pero no vamos a revelar sus personajes y de qué van. Pues un poco para que mantengáis esa. David, ¿y cuándo sale Wolfenstein 2 de Blood? Me parece a mí que no va a salir nunca. En vista a estos DLCs, me parece a mí que es la excusa para no lanzarlos. Yo creo que los DLCs van a ser el cierre. Es que de hecho Bethesda creo que se ha traicionado a sí misma con esta mierda, ¿eh? Porque han caído un poco en la trampa esta de mirad aquí lo que ofrecemos. No, mal. ¿Y luego, pero es Bethesda o Machine Games? Según Machine se comenta Games. Decisión de Bethesda. Bethesda la que dice, oye, Machine Games, quiero lanzar estas cosillas, estos contenidos de Wolfenstein, una especie de All Blood, pero para Wolfenstein 2. Y le dijo a Bethesda, vale, por hacer un DLC. ¿Quién decide al final sobre eso? Bethesda, por supuesto. Según se comenta, a Bethesda parece ser que no es... Esto es un... Se habla, ¿no? De que... Lo vas a comentar luego. Sí. Si es noticia tuya, coméntalo tú. No es noticia mía. Lo iba a añadir. Pero vamos a dejarlo ya. Vamos a dejarlo aquí. Las noticias de los oyentes. Muchas gracias por enviarnos noticias. Sé que... Bueno, parece que la sección está arrancando y tal, y me alegro muchísimo. Ya sabéis que esta es vuestra sección. Esta es la manera que tenemos de intentar construir la información de este programa entre todos. Entonces os animo a que me sigáis mandando noticias a la dirección jorge@complejolanda.com. Las reglas son muy fáciles. Lo único que tenéis que hacer es mandarme una noticia con su fuente para saber que es una noticia real y con un breve comentario, si queréis, que leeré en antena y si queréis hacer una pequeña reflexión. Tampoco nos podemos extender mucho, ¿no? Pero una pequeña reflexión sí que se agradece. Así que nada, animaos a mandar noticias porque esta es vuestra sección y así pues hacemos el Complejo Lando un lugar mejor. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. EA está en problemas por sus políticas con Star Wars Battlefront 2. Porque la verdad es que esto, como dice David... Probablemente haya sido uno de los mayores desastres en un juego AAA, pues el mayor de este año puede ser, y de los últimos años, ¿no? Me estoy acordando a lo mejor del desastre del Assassin's Creed Unity, que fue un desastre en otro sentido, ¿no? Por otras razones, pero también había sido un desastre potente, pero es que este está siendo muy jodido, ¿no? Bueno, los problemas de EA se deben a la política de microtransacciones que tiene el juego. Ya hablamos un poco de ello aquí, pero voy a resumirlo para que lo tengáis... más fresco, porque esta semana EA reveló que para adquirir el contenido completo del juego, habría que gastar 2.100 euros. Pero no fue Electronic Arts, fue un usuario. Otra fuente. No, pero a ver, es que, bueno, Jorge lo explicará, bueno, pero... O bien, habría que jugar una media de 4.500 horas, ¿no? Además de esto, al igual que en los videojuegos de móvil, EA lo que hace es que cuando has ganado una cantidad de créditos concreta, no sé si eran 1.000 y algo o cuánto fuera, te limita 14 horas para que no puedas ganar más créditos en ese tiempo. Lo hacen los juegos de móvil, ¿no? Pero los juegos de móvil lo hacen por una razón. Son juegos gratuitos y cuando quieres conseguir cosas jugando, te ponen que esperes tiempo y si no quieres esperar, tienes que pagar. Eso es lo que se llama en móvil un sesionador. Para que tú hagas una sesión de juego más adelante. Y si no quieres esperar, pagas, ¿no? Pero el caso es que esos juegos suelen ser gratis, ¿no? Es un toma y daca, ¿no? Pues yo lo juego gratis, pero tengo que comerme esa mierda. Pero este juego vale 60 y pico euros. O sea, no es ninguna coña el Star Wars Battlefront. El caso es que, bueno, además de esto, pues eso, que te impide ganar los créditos de una manera más libre. Al parecer... Esto es, no tengo una fuente completamente fiable, ¿no? Así que cogedlo con pinzas este dato. Pero se comenta que EA vivió una cancelación de reservas de 700.000. O sea, no es una cosa pequeña, ¿no? La historia de Forge, lo que indignó realmente a la gente fue que varios responsables del juego en Reddit empezaron a responder preguntas a la gente. Y claro, la gente no es tonta. Y preguntó dónde más dolía. ¿Vale? Oye, ¿esto de los micropagos cómo coño funciona? Y los tíos dieron unas respuestas que a la gente les ofendió, les pareció horriblemente mal. ¿Vale? Es decir, tenéis que leer cómo fue exactamente el tema del foro. Uh-huh. Y a la gente es que las respuestas, ¿qué eran respuestas? Pues asquerosamente sinceras, todo hay que decirlo. Pero a la gente le pareció fatal. Claro, eso hizo un efecto bola de nieve y la gente dijo, pues era boicot al juego. De hecho, uh-huh, si vais a Metacritic, creo que tiene una media de los usuarios de 0,9. De 0,9. Fijaros que el otro día... uno de los responsables de Electronic Arts, creo que Jorgensen, creo que se apellida, algo así, bueno, concedió una entrevista y el tío venía a explicar que ahora mismo muchísima gente no compra tantos juegos al año, sin embargo, está muchísimo tiempo durante, yo qué sé, un año, dos años, con el mismo juego, con los mismos juegos. Por lo tanto, prolongan la vida del juego un montón. Obviamente, en EA lo saben. Se dan cuenta, y el tío venía a decir, bueno, es cierto que tenemos los juegos que cuestan su dinero, 60 euros, 70 euros cuando lo compras, pero nos hemos dado cuenta que podemos sangrar al usuario durante toda la vida útil de ese juego. Sí, es que de hecho, Oscar, lo que dijeron fue, el sistema este micropagos es lo que permite que sea una empresa estable. Sí, sí, sí. La gente se lo dijo, tío. Pero es un poco, parece excusa barata, o sea, ¿no? Vamos a acabar de dar los datos, ¿no?, del tema de la polémica y luego lo debatimos. El caso es que, bueno, se habla de que hubo una cancelación masiva de juegos, pero que no, ninguna broma, ¿eh? Casi 1.000.000 de reservas. Hombre, a mí ese dato me cuesta creerlo, la verdad. Que eso, bueno, hablan de 700.000 reservas. Yo no sé si es verdad o no. Yo os digo, cogedlo con pinzas, pero de que haya habido cancelación, eso seguro. Que haya sido tanta, tan brutal, puede que no. Entonces... Ya os digo que este dato no es 100% preciso, pero el caso es que ha habido cancelaciones de juegos y la compañía, ante la polémica, pues redujo el precio de los héroes del juego, un 75%. Pero esto tenía una trampa, porque a la vez que reducían el precio de los héroes, aumentaban el tiempo, un 75% el tiempo que necesitas para conseguirlos. No, y también reducían tus ganancias. Entonces, claro, a eso me refiero, vale, el vale. Tiempo... Se refiere a eso, que ganas menos dinero, así que tienes que dedicar más tiempo. Mm. Entonces, al final, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que es más barato, pero tienes que pasar por caja igual y además es todavía más duro, ¿no? Porque tardas más en conseguirlo. Pero claro, Jorge, es que tú piensas, hacen esta medida, va, reducimos el precio de los héroes, pero luego por detrás de la gente, si los reduces, pero mira, por detrás has hecho esto también. Exacto. La gente se indigna o más. Es que la gente no es idiota. Me estás tomando el pelo. Entonces, al final EA... debido a las malas críticas, cancelaciones, etcétera, pues han dado un paso atrás y han cancelado temporalmente el sistema de monetización. O sea, las microtransacciones no van a existir en el momento de salida del juego, no, eso no va a existir. Y comentan que lo van a rebalancear, que van a trabajar en volver a balancearlo de cero y que cuando lo tengan, pues lo actualizarán y eso. Así que de momento la única opción para conseguir mejoras en el juego es jugar, ¿no? Esa es la única opción. Y bueno, luego por otro lado, responsables de DICE comentaron pues que están muy entristecidos, ¿no?, por la situación. Porque ellos, bueno, hicieron el juego intentando que fuera lo mejor posible. Hay que tener en cuenta también que el juego está creado para esta mecánica de pagos. No es un juego que pueda existir sin esa mecánica, porque la progresión está creada para que la gente meta dinero y tal, es así. Pero bueno, dijeron que trabajarían muy duro en intentar corregir este problema, porque además es un problema muy grave para su compañía, ¿no? Y una cosa curiosa, que la verdad es que me hizo gracia, ¿no? Porque cuando a alguien le va muy mal, siempre sale gente que lo aprovecha. Y este caso fue Blizzard. Ah, sí, Blizzard soltó mierda. Blizzard, que esta semana, curiosamente, lanzaban el free-to-play de StarCraft, dijeron, coño, esa es la oportunidad. Y empezaron a lanzar mensajes de Twitter diciendo, ¿sabes cuánto te cuesta jugar a la campaña entera de StarCraft 2? 0 euros. ¿Sabes cuánto te cuesta jugar a un multijugador de StarCraft 2? 0 euros. ¿Sabes cuánto te cuesta tener todas las unidades del multijugador de StarCraft 2? 0 euros. Y no sé, la verdad es que es muy perro, porque están alimentándose de las lágrimas de EA. Pero la verdad es que, a ver, a EA le está bien porque han sido demasiado listillos. O sea, se han querido aprovechar al máximo. Y eso está muy bien porque ha habido una tónica, una política abusiva, y los jugadores han reaccionado. Han reaccionado y han hecho lo que hay que hacer, no comprar el producto. Eso es lo que hay que hacer. Cuando no nos gusta algo, lo que tenemos es que actuar nosotros. Tenemos ese poder, ¿no? Yo os hago la siguiente pregunta. Es lo que estuve pensando el otro día. A veces pienso y todo. Ella es una compañía que a día de hoy, en mi baremo de prioridades, creo que está en el puto inframundo de los niveles. Yo os pregunto, ¿cuántos juegos de habéis comprado este año? Yo solo Mass Effect Andromeda. Creo que es el único que he comprado este año. Yo también. Yo igual, David. O sea, yo desde... Te diría, desde el Dragon Age Inquisition no compré ningún juego de EA. Inquisition salió en 2015, creo recordar. O no, pues sí, porque fue Inquisition y Battlefront, que me lo regaló Víctor ese año. El Battlefront son los últimos juegos que tuve de EA. Yo creo que el anterior que compré fue Mass Effect 3. Pues en mi caso puede que también, Oscar. Pero pasa una cosa muy curiosa, que es que EA fue la mierda. Sí. En esta época, en la época de Play 2, tal, fue terrible. Luego, cuando tenía BioWare empezando, tal, no sé qué, estaban sacando buenos juegos y estaban haciendo productos de mucha calidad. 2009 y 2010 fueron muy buenos para Electronic Arts. Y ahora está volviendo otra vez a esa mecánica de la época de PlayStation 2 de abusar a tope. Peor que nunca, Jorge. Se fue Ricitello. No sé si se coincide en cierto modo con eso. A ver, yo no sé si se debe a eso, pero sí que coincide en cierto modo con eso. Es verdad que lo que dice Oscar, la etapa de Microsoft Edge y Dead Space fue muy buena desde el punto de vista de calidad. Incluso lo veníamos diciendo aquí, que se estaban molestando por crear cosas nuevas. Pero ojo, Oscar, no era suficiente para EA. No era suficiente, está claro, y se demostró después. Se demostró después, exactamente. Entonces, claro, este cuñadismo, que supongo que ellos pensarán que es cuñadismo, de sí, ofrecer juegos originales, nuevas experiencias jugables únicas, pero claro, luego no venden lo suficiente y hay que apostar por otro estilo. Es una compañía importante que tenga su dosis de cosas interesantes y su dosis de fútbol, Madden y todo eso. Funciona el sistema. O sea, por ejemplo, el tema Mass Effect Andromeda, yo me quedo alucinado con Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, a nivel de ventas, en comparación al resto de la saga, creo que es de las entregas que menos ha vendido. Sí, hombre, pero sin embargo, pero el tema de los micropagos y no sé qué, que te cobro esto por aquí, que no sé qué, y la gente pues sí, cae. Porque parece que además está más mejor balanceado, no es tan descarado, pues han conseguido que el juego sea una especie de éxito brutal en ventas. Es que ¿sabes qué pasa? Empleado de BioWare esto. Mass Effect 3, el multijugador, tú podías comprar cosas para tu personaje y pues lo petó. Por lo visto lo petó. Exacto. O sea, que consiguieron una cantidad ingente de pasta con el multijugador de Mass Effect 3, no con Mass Effect 3, con el multijugador. Entonces, Casco, Oscar, tú dices, hostia, pues esto funciona, vamos a hacerlo a más escala. ¿Qué tal nos sale? Yo es que el multijugador de Mass Effect 3 lo probé un día para probar a ver cómo era. Sí. Y intentar conseguir el final 100% del juego. Sí. Es que a mí no me aportaba absolutamente nada. A mí tampoco. Pero hay gente que estuvo muy viciada a él. Mucho. A ver, no es mal multijugador, pese a que yo piense que está un poco metido a calzador, como en toda saga que lo que prima es el monojugador, pero... Pero coño, ahí el mono que de jugador. Vieron un filón y ahora en todos sus juegos es lo que hay. Bueno. Que por cierto, perdona Víctor, iba a decir una cosa y ya acabo con este tema por mi parte. A mí lo que me parece más jodido es que esta medida que acaba de adoptar Electronic Arts de vamos a parar el sistema de microtransacciones, es como si te dicen a la cara, mira, vamos a parar durante 3 semanas o 1 mes para que te compres el juego de salida, juegues ese tiempo sin todo este tema y después os lo volvemos a meter por el culo. O sea, como una DUI pero suspendida. Es que es alucinante. Además lo dicen así, temporalmente. Pues bueno, pues vale, pues yo, te compro el juego tu madre. Yo creo que aquí hay dos hipótesis, ¿no? Está la que comentas, la que acaba de comentar Oscar, ¿no? De, bueno, lo hacemos para en la salida vender y tal, claro, que la gente se confíe y todo eso. Pero yo, mi tesis no es esa. Yo, es razonable lo que comentas, pero me parece que no es el caso, ¿eh? Yo lo que creo que va a pasar es, ellos se han dado cuenta de que el sistema de micropagos que han metido tiene un balance extremadamente agresivo. Entonces, ellos se han dado cuenta, por la reacción de la gente, que esto no es bienvenido. Esto no quiere decir, y lo han parado, esto no quiere decir que adiós micropagos. No, van a volver, eso seguro. Pero ¿qué pasa? Mi hipótesis es que van a volver de forma un poco atenuada. Es decir, un término medio entre la opción súper agresiva que había antes y la nada. Es decir, va a haber un sistema de micropagos que sea, que va a condicionar el proceso de juego, evidentemente, como hasta ahora, pero que va a ser un poco más friendly, más amable, ¿no? Hay un motivo para esto. Si os acordáis, el otro día lo explicaba, que un juego que ha sido creado en base a que esto tiene que funcionar con micropagos, ese juego está diseñado para eso. Si lo quitas todo, no va a funcionar el juego. Porque se comenta, ¿no? Es que solo quitaron, lo comento en internet, solo han quitado el tema de la divisa de pago, del dinero, el dinero premium que compras en el juego. Pero las loot boxes siguen ahí. Es que si no hay loot boxes, seguramente no hay juego. Porque seguramente las loot boxes sean una parte central de cómo funciona ese juego. Por eso no las pueden quitar, ¿no? Entonces, es lo que digo. Vamos a ver, después del tiempo que ha tardado en desarrollarse la licencia de Star Wars, que también va a dar una pasta, no sé qué y tal, ellos ni de coña van a querer perder parte del pastel que es todo eso. Al menos querrán recuperar y ganar algo. Y a reservas la han jodido. Porque se comenta que efectivamente que es una debacle total. Y la prensa del juego es muy mala. Y luego tienes a Disney. Que Disney, yo dudo que Disney quiera asociar algo tan negativo a la marca Star Wars. Porque tengamos en cuenta que esto es un producto de merchandising, al fin y al cabo. Entonces, pues ahí tiene esa serie de conflictos con los que EA tiene que lidiar y a ver cómo sale de paso. Pero para mí, la gran noticia es que esto sienta un precedente. Es decir, no podemos ir de frente con algo tan tan agresivo porque la gente puede reaccionar. Y entonces, no solo crea un precedente en los despachos de EA, sino en los despachos de Take-Two, los despachos de Ubisoft, de Activision. Para mí eso es importante. A ver, yo creo, hay un problema aquí con las cajas de suministros. Un problema que no hemos comentado estos días, que hemos estos programas que ha salido el tema. Yo entiendo que el tema de las cajas de suministros tiene que estar controlado. Que tú jugando no las necesites para progresar. ¿Qué pasa? Abrir una caja de suministros es como jugar a la lotería. Al usuario le gusta porque tiene la ilusión de que le toque algo tocho. Y por eso seguramente no nos las podamos quitar de encima, porque nos gusta abrir una caja, aunque sea con dinero de juego, que tú te hayas currado y que te toque algo guay y puedas jugar más feliz. Por tanto, yo veo difícil que esto se quite cuando al propio usuario le gusta abrir estas cajas. Otra cosa es el tema que últimamente está llevando Electronic Arts, que yo creo que es de las más agresivas con este tema. Sí, desde luego. Que es que ya todo el juego lo vuelca a ser jugado con estas cajas en mente y no sé, es que pierde, que a veces pierde hasta el concepto que tiene el propio juego. Pero te voy a decir una cosa, ni siquiera en el mercado móvil, buena parte de los diseñadores de mercado móvil están de acuerdo con políticas tan agresivas. Estamos hablando de juegos free to play, ¿eh? Mismamente, le comentaba hoy la noticia, se la comentaba con un compañero que además es experto en economía de juego, ¿no? Es Game Economy Designer. Y luego comentaba las estimaciones que había de tiempos, de media, de conseguir el contenido y tal, y decía, eso es una locura. O sea, hacer eso es una auténtica animalada, es una agresividad tremenda. Y estamos hablando de una agresividad tremenda en un juego que ya es premium, ¿no? Es que lo que está pasando aquí es que, y nunca mejor dicho, la avaricia rompe el saco. Y quererlo todo de golpe, lo que decía David antes, hostia, nos ha ido de puta madre con el NMSD, venga, a saco, chavales. Y entrar ahí a saco, pues estás yendo a un público que no es 100% el público de los micropagos, habrá parte de público de los micrófonos, pero algunos jugadores tradicionales de toda la vida. O fans de Star Wars, que solo quieren jugar a Star Wars. Y de repente estás metiendo por la garganta todo. ¡Pah! Eso es muy agresivo. Yo creo que lo positivo de todo esto es que al final protestar sirve de algo, ¿eh? Sí, el poder de los consumidores, cuando la gente sorprendentemente se une, sirve de algo. Pasó en su momento, ojo, también con el pase online, que es decir, que es algo que ya se ha echado por completo de los juegos de ahí y de todas las compañías, ¿no? Cuando pasa un juego de segunda mano y tal, pues tenía un código para poder jugar online, ¿no? Y un juego de segunda mano, lógicamente, el código no venía ya activado. Tenías que pagar un extra para poder jugar online. Eso también se desechó por completo. La gente protestó, se negó en redondo a aceptar ese método de negocio, y al final ya, a día de hoy es historia. Entonces, al final protestar sí que sirve de algo. Sí que sirve de algo, y se está viendo ahora cómo EA va reculando. De momento ha reculado, ha pisado el freno, ¿vale? Ya veremos cuál es el siguiente movimiento, pero de momento ha pisado el freno. Pero la realidad es esta. Vamos a ver, estas son empresas que piensan exclusivamente en el dinero, pero precisamente esa es su mayor debilidad. Es decir, vamos a ver, cuando ellos ven el balance del mes, dicen, con esto nos ha costado tanto, estamos ganando tanto. Señores, ¿qué pasa aquí? Ellos hacen esa pregunta, porque ellos, vamos a ver, ellos no quieren sacar productos de mierda para perder a los jugadores. Ellos lo que quieren es retener a los jugadores, si no, no tiene sentido su negocio. Están perdiendo dinero. Ellos quieren ganar el máximo posible. Y que se te vayan jugadores no es una buena medida para ganar, ¿no? Entonces, pues, es su prueba y error de intentar tirar de la cuerda, a ver hasta dónde llegan, de cuánto puedo ganar con esto, cuánto puedo ganar con lo otro, pero a veces la cuerda pues se puede romper, ¿no? Es que, de hecho, yo me atrevería a decir que el juego de Visceral de Star Wars, que al final se ha cancelado, que supuso el cierre de Visceral, que hay una especie de conflicto entre lo que quería Visceral y lo que quería EA, yo estoy seguro de que iban por ahí los tiros. Puede ser. Claro. Que EA vio un sistema de juego que no era, digamos, el más idóneo para meter un sistema de este tipo, es decir, un sistema de micropagos, y dijo, no, esto no es lo que queremos. Y Visceral dijo, pues tío, es lo que hay. No, estamos concibiendo un juego para un estilo concreto de juego, no para el que tú nos estás imponiendo. Yo creo que van por ahí los tiros. Y además, dos cosas, David, con respecto a esto. Primero, que la industria, las grandes empresas, son unilaterales. Es decir, hay que hacer esto, porque esta es la tendencia actual. Y va todo a eso, ¿no? Es así, eso es como funciona, ¿no? Y la otra cosa, estuve hablando con un compañero que me hablaba de... Bueno, tenía una información sobre cómo funcionaban las empresas AAA, ¿no? Una información de primera mano. Y me decía que la cuestión de las reservas es crucial para estas empresas, las empresas AAA. Es decir, ellos están muy pendientes de las reservas, porque si las reservas se joden, eso puede ser un batacazo para el producto de salida. Y claro, precisamente es este caso, ¿no? ¿Por qué reculan ahí? Dicen, hostia, que perdemos las reservas, ¿no? Fijaos lo importante que es este aspecto, ¿no? Se ha convertido en algo que es un pilar fundamental en la estrategia de venta de un juego, ¿no? Las reservas. O sea que, bueno, si alguna vez pues tenéis reservado un juego y veis que ese juego pues no lleva la dirección que tal, pues eliminad esa reserva, cancelad esa reserva, puede ser un buen mensaje para las empresas también. Y bueno, yo la conclusión que saco de esto es que nosotros, los jugadores, los usuarios, los consumidores, tenemos el poder de manifestarnos cuando estamos en contra de un producto. Aquí lo que pasa, y esto es verdad, que mucha gente dice, bueno, no, esto no me gusta, pero me lo compro igual. Pues ahí, amigos, es si tú no estás de acuerdo con algo, pues tienes que llevarlo hasta el límite, porque si no estás de acuerdo, pero al final adquieres el producto igual, le estás dando la razón a la compañía. Entonces, pues, vamos, yo lo veo así. Yo, por lo menos yo como consumidor lo tengo muy claro. Yo primo mis principios al juego. Si el juego me tiene buena pinta, que a mí personalmente Star Wars Battlefront me tenía buena pinta, pero hay una cosa que no me gusta de este tipo, yo no consumo. Y yo os invito en que todos vosotros hagáis la reflexión con cualquier juego, no con este, con cualquiera. ¿Me estoy de acuerdo con cómo están haciendo las cosas? ¿Merece la pena comprar el juego teniendo en cuenta pues que esto se puede poner de moda, que esto es un timo o tal? Pues no lo compro. No sé, yo creo que hacer esa reflexión al menos es interesante y os invito a todos a que la hagáis. Y ya está. Bueno, vamos a irnos con el foro, señor Oscar. Sí. Empezamos por Celera, dice, buenas el quinto elemento, chicos. El juego de esta semana no me llama mucho, la verdad, pero es lo de menos, lo más importante es escucharos. Por cierto, si mal no recuerdo, en enero del año que viene se cumplen 20 años del lanzamiento de Resident Evil 2. ¿Será el momento de conocer algo más del ansiado remake? Pues no sería... Veremos, un saludo y a darle caña. No sería mal momento, ¿eh? Yo, sinceramente, no veo mucho Resident Evil 2 en el horizonte, la verdad. Avalese 2000 dice: buenas noches, gente. Esta noche toca plancha, pero muy poco. Es una excusa para que mi mujer se vaya a dormir. Os escucharé jugando al nuevo Assassin's Creed, que por cierto ando. Comentar que empecé, si lo pongo a 4K en mi pantalla 1080, no noto mejora de ningún tipo. Pero bueno, va a 60 frames, que se agradece. En cuanto al South Park, tengo que empezar el primero. He oído que el primero es bastante mejor que este. A ver qué opina Víctor, que hace mucho que no se encarga de un análisis. Un abrazo. A tope. Brutal Vomit, buenas Gothic 3. Pues recuerdo el hype que me metieron en su día con la primera entrega, que por azares del destino aún no he podido probar. Lástima. Espero que este también mantenga el nivel y lo pueda probar pronto también. Juan Iván dice: buenas noches, chavales, he leído maravillas de La Vara de la Verdad y la recepción de esta nueva entrega parece que está siendo también muy buena, pero por lo que he oído recientemente en algún análisis es muy fanservice. Eso me echa un poco para atrás, ya que nunca fui lo que se dice un gran seguidor de la serie. Da un poco de yuyu no enterarme de las referencias y guiños para los fans que seguro que los desarrolladores han metido en ambos juegos, esperando oír vuestra opinión para salir de dudas y saber si como juego para no fanáticos de la serie es igualmente disfrutable. Un saludo y seguir así. PHF Ceramic dice: buenas infladas de precio de los componentes de PC. Esto que voy a preguntar igual sería un tema muy bueno para tratar en una sección de debate, pero ahí va. Viendo todas las movidas que hay últimamente con el tema de las cajas de loot y micropagos en los videojuegos de precio completo, 70 euros, y que parece ser gran parte del beneficio de las compañías sacan lo que sacan de ellos, ¿no creéis que ya va siendo hora de empezar a plantearnos la idea de que, desgraciadamente, los juegos empezarán a costar 80-90 euros de precio base para que sean rentables sin tener que recurrir a esas prácticas? Llevamos más de 20 años teniendo el mismo precio de salida de los juegos, y aunque ahora hay más gente comprando videojuegos, la cantidad no debe haber crecido tanto como los costes de desarrollo. Bueno, hay un tema, hablando de esto... Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿De qué? Yo noté una subida considerable de precio de la generación de PS2 a 360. Pero, David... Una subida de precio considerable. Yo creo que el estándar se cambió. Ten en cuenta la inflación. El estándar se cambió. Pero... Vale, la inflación no de un año para otro. No, pero David, hice un estudio sobre eso, hice un cálculo y realmente estamos pagando menos que nunca ahora mismo, ¿eh? Y de hecho ha ido a la baja los precios. De hecho, PS2 a día de hoy serían 400. En la época de Mega Drive se pagaba mucho. No. PS2 serían en torno a unos 80 euros por ahí. Vale. No, hombre, me refiero a la consola con el precio de salida. No, yo me refería a los videojuegos. Yo no me refiero, evidentemente tengo en cuenta la inflación. Yo me refiero del cambio de precio de juegos de PS2 a 360. Pasaron de 59 a 69. Pues para mí ya fue una subida 65. Considerable. Bueno, no, espera, con GameCube yo y PS2 tengo comprado juegos a 65 euros. Yo no. Los Resident Evil, por ejemplo, Remake y Zero valieron eso. Pero con 360, a mí, sinceramente, me sorprendió su subida de precio, que además se estandarizó. Es verdad que a medida que pasó el tiempo la cosa fue... Pero yo fui muy consciente de esa subida de precio, ¿eh? Supongo que al inicio de cada generación quizás sea eso, sí. Porque pero, si coño, te fijas a mí... después, el precio estándar volvió a ser los 59. Sí. Mira, para que os hagáis una idea, un precio de Sega Mega Drive en su día, un juego barato, ¿eh? De 8.000 pesetas, porque recordemos que llegaban a las 11.000 incluso algunos de ellos, ¿no? Especialmente Super Nintendo. Pues hice el cálculo y son unos entre 110 y 115 euros. Vamos a ver, Víctor, te voy a explicar mi situación. Yo en esa edad no compraba yo los juegos, me lo compraban mis padres. Te estoy hablando de mi experiencia propia, con mi propia economía. Y yo noté pues una subida de precio considerable, bueno, considerable. De PS2 a 360, más de un día para otro. Y no de un juego, sino de varios juegos que compras de novedades, ¿no? Pero es verdad que con el paso del tiempo es posible que el precio se haya estandarizado un poco más. Pero sí, no sé, de hecho, me sorprendió. A principio de esta generación también eran 70 euros y ahora... El precio oficial muchas veces ya es menor. Sí, también hay tiendas que es verdad que... Bueno, claro, que eso ya depende de la también, tienda. Exactamente. También son bastante más competitivas y eso también es un factor. En su momento, pues comprabas en Game, en el Corte Inglés y poco más. O sea, que tampoco había mucho debate de precio. Lo que comenta PHF Ceramic en el post... De hecho, estos días alguien de Electronic Arts habló de que dejarían de venderse los FIFAs año a año para empezar a hacer un servicio. Por tanto, voy a decir una cosa. La cuestión esta de aumentar el precio de salida de los juegos para evitar el efecto servicio, no. Porque efecto servicio da muchísimo más dinero. O sea, es una cosa totalmente práctica. Sí, porque mantienes unos ingresos a lo largo de muchísimo tiempo. Es que además es una puta locura la pasta que da eso. No, es una locura. O sea, estamos hablando de cantidades totalmente disparatadas de dinero, ¿eh? ¿Por qué Counter-Strike sigue siendo uno de los juegos más exitosos de Valve? Por las cajas. Y las cajas, lo que tiene es que ellos lo montaron muy bien porque no son necesarias, ¿no? Pero es que ganan muchísimo dinero con ellas. Mira, pero... solo con las cajas, Counter-Strike en el año 2015, solo Counter-Strike hizo unos beneficios, ¿eh? De 200 millones. No, y también en esas cajas está el tema de que el usuario puede ganar incluso dinero dinero real. Y, por tanto... Y Valve gana no solo de que la gente compre las llaves y las cajas, sino de la reventa. Bueno, la reventa de los objetos que se especulan, ¿no? Voy a leer uno o dos más. Don Peste dice, buenas a secas. Imagino que, como dijisteis, Gaspar no podrá participar durante un tiempo. Pero yo quería subrayar que, aunque nos reímos un montón con lo del troleo, Gaspar tiene una capacidad para ser crítico, tanto con juegos como con desarrolladores. Y creo que también una capacidad para no dejarse llevar por el hype, que son muy encomiables. Podemos llevarlo al extremo del troleo, pero cuando lo dice verdaderamente en serio, yo lo aprecio mucho y lo echaré en falta. Bueno, te voy a comentar un secreto. A Gaspar no le gustan los videojuegos, por eso no se deja llevar por el hype. Así que yo le volveré a votar. Saludos. Por cierto, me acaba de dar una nota de prensa. Atentos a los próximos minutos, media hora en estas ondas. Último mensaje del momento, dice Funky Fly. Buenas, imagina ser a todos. The Stick of Truth me pareció un auténtico juegazo, lo disfruté mucho en su momento. A la espera estoy de escuchar vuestro análisis de esta segunda parte y comprobar si mantiene el nivel de su antecesor. Estoy haciendo un Game Plus Plus del complejo Landa. He escuchado otra vez desde el capítulo 1, hostias, hasta el último. Y ojito que Gaspar tiene un historial de aciertos muy alto y se ríe. La fuerza troll lo acompaña. Aunque otra parida a priori ha resultado ser realidad pasado el tiempo. Así que sí, es un troll, pero es nuestro troll y yo lo voy a echar de menos. Gaspar, dentro de esto ya lo digo yo, dentro de todo esa aura de misticismo troll que se ha implementado a lo largo de los años, dice muchas verdades, y a veces esas verdades las dice con ese énfasis tan tan absurdo que tiene, que parece troleo. O sea, Gaspar no es troll, es así. Es así. O sea, de hecho, no es un personaje el que sea. Yo creo que es el troll genuino. Vosotros cuando lo escucháis en las horas de programa, pues lo escucháis ahí y luego descansáis. Nosotros, cuando llega aquí al programa, no dice hola cuando llega y saluda, dice... Se coge a alguien por banda y dice, te voy a joder, cabrón, y está machacándolo durante todo el día. Ese es Gaspar, para lo bueno y para lo malo. Te va a joder, te jode directamente. Sí, bueno, claro, directamente, no avisa. Lo de te va a joder lo estoy diciendo yo para darle... Avisar sería una cortesía. Sí, es verdad. dejamos el foro por ahora y vamos a otros menesteres. Bueno, pues vamos con un poco de música, señor David, que vamos a escuchar. Pues tengo aquí música de Blutomen. Pues vamos con música de Blutomen. Volvemos enseguida con Sold y no Sold. en el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Como siempre, ya sabéis, podéis descargar nuestro podcast en complejolanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Y si estáis en directo un viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche, hora de España, podéis escucharnos en directo en twitch.tv, el canal El Complejo Landa todo junto, o en Radio Battle Toads, la radio más poderosa del universo, más que He-Man incluso. Tenemos redes sociales, estamos en Twitter, @complejolanda, en Facebook, el Complejo Landa, PlayStation Network, el Complejo Landa, lo mismo para Xbox y para Steam, donde además somos mentores, podéis seguir nuestros análisis. Estamos también en YouTube, en el canal El Complejo Landa TV, donde subimos material adicional a este programa de radio, y por supuesto también estamos en IRC Hispano, nuestro chat oficial, que hoy está muy vacío. Entendemos que seguramente porque está fallando el chat, a ver si lo podemos arreglar. Bueno, el chat de... yo antes, bueno, llevaba semanas sin poder entrar porque el enlace estaba roto, ambos estaban rotos desde el foro. Cortáis toda la URL, dejáis en chathispano.com y ahí entonces podéis acceder y vais a la pestaña Kiwi Chat, porque si vas al general tampoco entra. Tienes que irte al Kiwi y desde el Kiwi ya entras en el chat del Hispano. Vamos a intentar encontrar un chat o algo así que sea más que funcione. Porque tienes que comeros un Kiwi mientras invocáis a los dioses oscuros y entendréis. No hay pérdida. Pone Kiwi en un recuadro verde ahí bastante grandote. Bueno, tenemos conectados en todo caso a Anchoas, a Dapuno, Deliric y Thoraz. Lo dicho, vamos a ver si lo podemos arreglar y así vuelve toda la normalidad. Señor David, ¿Sol o no Sol? Bueno, yo os traigo, la gente ha aportado cosas, muy bien, cosas interesantes. Yo solo voy a tener una noticia de cosecha mía propia, una gravísima noticia, un no Sol de la hostia. Más estoy preocupado por lo que pueda desembocar esto en un futuro. Hostia. No es un tema baladí, precisamente. Bueno, empezamos con un mensaje de Cristian Sánchez, que dice lo siguiente, ¿vale? Hace una especie de guiño a Valve sobre su futuro más inmediato. Dice: hola, este viernes 17 de noviembre se celebra el noveno aniversario del lanzamiento de Left 4 Dead y el octavo Left 4 Dead 2, que se lanzó justo un año después, con bastante polémica, aunque se diluyó enseguida. Este título no fue el primero en inventar el modo de juego cooperativo a cuatro personas, quizás fue Gauntlet, bueno, si hubo más cosas por ahí, pero probablemente fue el que popularizó el género de los first person shooters. Bueno, sí, como experiencia cooperativa, desde luego Left 4 Dead para mí es de lo mejor que existe, sin duda alguna. El año que viene celebramos su décimo aniversario. Y puede que solo sean las ganas de romper con esta maldición que le impide a Valve lanzar un juego nuevo en condiciones. Pero, ¿no creéis que ya sería hora de lanzar un Left 4 Dead 3? Estrenando además con el flamante Motor Source 2. La verdad es que el mes pasado ya celebramos otro décimo aniversario, precisamente el de Half-Life 2 Episodio 2. Y no pasó absolutamente nada. Bueno, lo único que fue que Mark Laudwau, accionista de la saga, compartió en forma de una curiosa epístola lo que había llegado a preparar para el argumento del episodio 3, y fue tan interesante como triste leerlo. Así que os quiero proponer una pequeña porra landiana. ¿Cuál creéis que será el siguiente juego que la anunciará Valve? ¿Y en qué fecha creéis que la anunciará? No vale decir Ricochet 2. Pues nada, en realidad solo os escribo porque me encanta como Mr. Bono pronuncia en inglés. Bueno, Valve creo que ya hemos tenido un juego de cartas por el estilo, porra. ¿No? La porra. Sí, un juego al estilo de cartas. No habíamos sentado un juego así con cartas de algo Counter por el Strike. Estilo que la gente no sé, que la gente le parece una puta aberración. Igual tengo la información un poco. Yo creo caducada. Que solo viviste en un sueño. Pues no sé, entonces sería cosa mía. Pues yo es que sinceramente veo a Valve tan cómoda en su modelo de negocio de Steam. Que no me atrevería a decir, venga, yo es voy a decirlo. Ahora Valve ya no es productora de videojuegos. Yo, hombre, está ahí. Yo, por cierto, los creadores de Left 4 Dead fueron Talte Rock Studios, ¿no? Que bueno, es un estudio realmente de Valve lo llevo a comprar. que se la pegaron brutalmente. Es que con lo compraron justo antes del segundo, sí. Para hacer el segundo, sí, vaya. Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, me parece una porra complicada esta, pero yo voy a apostar simplemente por una cuestión de orgullo y de deseo propio. Yo creo que Valve algún día lanzará Half-Life 3 porque la gente sí lo desea. Simplemente. Y tienen que hacerlo. Si tienen que hacerlo, tarde o temprano, pero lo harán. Yo creo que va a ser su próximo juego, de verdad. O me gustaría pensar que va a ser su próximo juego. Seguramente no lo sea, pero yo quiero creer que así será. Vale, no me atrevería a decir otro, desde luego. Podría haber un Left 4 Dead, podría haber otra cosa, pero yo apuesto por Half-Life 3. Yo creo que sí que... Efectivamente, estoy contigo. Yo creo que lo van a lanzar, pero no creo que sea su próximo juego. Bueno, me parece que llegará algún juego antes por parte de ellos. Y siendo Valve, a lo mejor incluso es algo totalmente nuevo, ¿eh? No lo descartaría. De todos modos, a mí lo que más me apena a veces es que Valve no parece muy centrada en hacer videojuegos hoy en día, ¿no? No parece, desde luego. Tienen una tienda que es colosal que gestionar, están con muchos proyectos distintos y, como se suele decir, que mucho abarca, poco aprieta. Pues aparte, yo el problema que le veo a esto, Víctor, es que cada año que pasa sin Half-Life 3, es un año en el que más crece la exigencia. Claro. Vale, no es lo mismo lanzar un Half-Life 3 hace, imaginaros, en 2010, por decir algo, que en 2025. Entonces, cada vez es más complicado ver un juego de esta naturaleza. Pues yo creo que el próximo juego de Valve va a ser otro juego online. Otro juego online... al estilo Dota, algo así. Sí, cuando se agote un poco las ganancias de Dota y de Counter-Strike, probablemente lancen otro juego. A lo mejor no estilo Dota, algo nuevo, como hicieron con Team Fortress, que fue otra sorpresa y tal. Algún juego online que lo pete y les dé otra vez el liderazgo de juegos online en PC, que bueno, siempre andan ahí, ¿no? Yo creo que lo próximo de Valve va a ser la actualización de la tienda de Steam. Sí, seguramente. Lo próximo de Valve soy yo, cojones. Gasparín, Saltarín. Gasparín, tío, ha llegado. Bienvenido, Gaspi. Drop the bomb. Drop the bomb. Es posible que yo haya jodido la sorpresa de Gaspi. Gaspar, ya que estamos, Valve Software, te pongo en situación. Nos preguntan, ¿cuál será el próximo juego que lance esta compañía? ¿Qué opinas? ¿Juego nuevo? ¿Alguna secuela? Lo pillas en frío. Sí. Estoy con Oscar. Actualización de la Store de Steam. Ese va a ser su juego nuevo, ¿no? Sí. Joder, pero es que eso es poco margen de riesgo. Eso no, sí, es un nuevo juego. Sería tan fácil como mirar la plantilla de Valve y ver que muchos de los grandes que hicieron Half-Life 1, Half-Life 2 y muchos juegos han abandonado Valve. La verdad es que es muy triste esto, pero en fin, oye, les funciona Steam. Gabe Newell tiene un montón de pasta y dice, ¿por qué me has dado Half-Life 3? ¿A quién le importa? A mí no. Que por cierto, Gaspi, llegaste con las 12 de la noche. Sí, tío. Efectivamente. Eso es un síntoma de... ¿Eres vampiro o algo así? No, pero es troll. Tiempo, ¿eh? De noche se hace visible y de día es de piedra. Tengo un quinto de troll, un quinto de vampiro y un cuarto de hombre lobo, por lo menos. Pero eso no cuadra, tío. Bueno, seguimos después de este interesante paréntesis. Y vamos con una noticia terrible, horripilante, desastrosa. Me da miedo el futuro de esta industria. Joder. ¿Vas a dejar de comprar coleccionistas? Eso puede que sí, no lo sé. Aunque, tal como está la industria, puede que ni haya coleccionistas. No digas eso. Pero, en fin. Bueno, el caso es que Bethesda no está contenta con las ventas de Elder Scrolls 2 y de Wolfenstein 2 de New Colossus. La cosa es grave, Están jodidos. La cosa es grave porque Wolfenstein de New Colossus ni siquiera se ha metido entre los 10 primeros en Estados Unidos. Ni siquiera, creo que está en el puesto 13. Decimotercero o decimocuarto. ¿Qué día salió? El 27 de noviembre. Tres días tuvo, cuatro. Perdón, el 27 de octubre, perdón. Cuatro días tuvo. Vale. Joder, es normal. Pero seguro que es un juego que va a ser de ventas buenas. A ver, yo... En este caso sí que hay un motivo de peso. Yo no sé a quién cojones se le ocurrió lanzar este juego en medio de Assassin's Creed y Mario Odyssey. No sé a quién coño se le ocurrió. Porque te enfrentas a dos sagas ultramillonarias cuando la tuya no es precisamente tampoco million seller, ¿eh? Me parece un proyecto muy arriesgado. Lanzaron Evil Within 2 y... Bueno, y Evil Within 2... ¿En cuánto tiempo? Dos semanas de diferencia, prácticamente. Bueno, Evil Within 2 salió una fecha más o menos buena, ¿vale? En octubre, es decir, la primera semana, segunda más o menos. Bueno, puede tener un pase. Pero es que Wolfenstein lo metieron en medio de dos monstruos. Sí, sí. A ver, dos putos monstruos. Es que meterlo ahora hubiera sido mejor. O incluso primeros de diciembre. Esto es 2017, es que hay un problema. Sí. Cualquier fecha que coja lo consigue como... No, coño, Gaspi. Pero joder, mira, si lo lanzas a, yo que sé, a finales de noviembre, por ejemplo. Mira, vale. Lo que pasa es que... Pero tú mira, están suicidándose en... están suicidando en Switch, sacando todo junto: Skyrim, Doom, Eleanor, bueno, no sé qué, no sé cuánto, y todo petando al mismo tiempo. Eleanor es un juego, es una especie de remasterización que sale en One, PS4 y Switch. Bueno, Skyrim, pues es un juego que conoce todo Dios, vale. Pero esto es un juego nuevo, coño. La cuestión, David, es que realmente las primeras fechas de noviembre, las primeras semanas, son muy golosas porque son las mejores fechas para colocar un juego de cada mercado navideño, ¿no? Porque en ese tiempo que ya ha salido el juego, se habla de él, entonces se genera una expectativa y los chavales pues lo piden en Navidad, ¿no? Pero es que salió en octubre, Víctor. Estamos en noviembre ahora. Efectivamente. Entonces me parece una fecha mal escogida. A ver, yo creo que el peor error es no solo los juegos con los que sale el mismo día, sino el hecho de que sus dos lanzamientos más potentes los metan los dos juntos. Ellos dicen, hay que meterlo todo en el mercado navideño porque tal y cual. Pero, oye, te estás jugando muchas cartas ¿no? Coño, si tienes el mes de noviembre ahí prácticamente vacío. Bueno, Skyrim para Switch, sí, coño, muy interesante. Tampoco es un lanzamiento de mucho peso. Y yo siempre os lo digo, os lo dije, o sea, cuando un juego se la pega en las primeras semanas y demás, ha perdido su punch. Que por cierto, ¿vale? Puede que venda en lo posterior, pero ha perdido su punch. Y por cierto, es verdad que esto no tiene en cuenta las ventas digitales, pero si la propia Bethesda dice que no está contenta, supongo que también contan las ventas digitales. No apunta, apunta Epifight, no sé si lo he leído bien en el chat, que Wolfenstein ya está a la mitad de precio en Estados Unidos. Joder. Pues imaginaos el tremendo hostión. Eso es una buena noticia, si las páginas de Case en diciembre cuando cobres ya caíban. A mí la verdad es que esto me jode, lo comentaba, creo que un día lo comentó precisamente, nos mandaron un correo a la sección esta donde decía que caso de Prey, ¿no? Que también se la medio pegó, en el caso de Dishonored que también se la medio pegó. Joder, igual esto es un mensaje a veces para decirle, tío, este negocio de juegos para con modo historia, por así decirlo, igual no funciona del todo. A mí me preocupa, la verdad, que se peguen esta hostia y que la cosa no funcione. Precisamente es eso. Cuando un juego de una saga se lo pega así, pues la próxima vez que Bethesda quiera lanzar un juego de Wolfenstein se lo va a pensar dos veces. Bueno, a ver, entonces, yo esto... Eso confirmará los males. No creo es lo que creo que tenga nada que ver con que sea un juego para un solo jugador o un juego para multijugador. Bueno. Yo creo que tiene que ver con la saturación de estos meses que... Bien. Que la gente tiene que elegir y queramos o no, Goldstein no es una primera elección para un montón de ¿sabes gente. ¿Sabes quién va a salvar a Goldstein y Colossus? La versión de Switch va a vender millones. Seguro. Bueno, ojo, que la versión de Switch seguramente venda bien. Y cuando haga el momento, y como va a ser el que salve, Bethesda va a decir: el 3 only for Switch. Yo tengo, Switch por tengo el morbo, David, de saber cuánto está vendiendo la versión de Doom de Switch. Tengo curiosidad, la verdad. También. Seguramente está vendiendo bastante bien, yo creo que sí. Es un juego que está vendiendo bien hasta el FIFA. En el LPD de octubre. Hombre, pero FIFA vende bien FIFA siempre. De octubre en USA estaba el octavo en el top de Switch. Pero FIFA es un juego que vende bien en general. O sea, no, para EA FIFA no vende una mierda en consola de Nintendo, nunca. Luego se ven las listas y dices tú: coño, pero si está octavo y digital está tercero, cuarto, pero verde. EA respecto a FIFA no tiene ninguna queja. Con FIFA no tiene ninguna. En consolas Nintendo sí. Bueno, ya ha insinuado que la de Switch no le mola. Pues ha vendido más que la de PC y la de PC no falta cada año. Bueno, da igual. El caso es que noticia terrible, ¿vale? A mí me jode porque Wolfenstein, incluso yo os digo desde ahora que es un puñetero juegazo, ¿vale? Que Wolf Within 2, pues ya hablamos sobre él, es un juego que merece atención. Y es una pena que se la estén pegando. Cuando además la primera parte, New Order, vendió bastante bien. Vendió bastante bien. Compré otra copia para ayudar, bueno. Y no, yo ayudé bastante. No puedo dar más. Y Hero Within, el de. Siendo director Mikami, también vendió de puta madre. Yo creo que incluso vendió más de lo que se esperaba de Bethesda. Pero amigos, esta industria es muy exigente. Bueno, pasemos ya a otros mensajes de la audiencia, ¿vale? Y en este caso voy a poneros un mensaje de Brutal Vomit, nuestro clásico Brutal Vomit, que nos plantea un tema interesante, ¿vale? Y el precio de las consolas y del software también, hardware y software, en otros países, ¿vale? Os lo dejo y a ver qué os parece. ¿Qué tal, amigos del Complejo Holanda? Soy Brutal Vomit y quería comentarles una duda más que todo. Que ya me viene rondando la cabeza hace algún tiempo y es referente al precio de consolas y también de algunos videojuegos. A ver, vamos a empezar con una comparación rápida. Por ejemplo, yo estoy viendo acá en una página de allá de España, de MediaMark, la PlayStation 4 Pro más una Live Card está más o menos 397 euros. Digamos 400 para redondear. Aquí en Perú, una cadena pues, de tiendas, digamos que no se especializa en videojuegos, pero tiene su sección donde los venden. Una PlayStation 4 Pro a secas está 2.300 nuevos soles, que es la moneda de aquí. Que en cambio el euro sería más o menos 608 euros. Y en dólares sería 707 euros. Entonces, pues haciendo una división simple, uno se da cuenta que en euros es casi el 50% de más. Es 1.5 veces el costo que está habiendo en MediaMark. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esto no es la primera vez que pasa aquí? ¿Cómo es posible que el precio pueda estar tan inflado con respecto a otros países? Eso es lo que yo no entiendo. De verdad soy bastante ignorante en este tema de cómo se maneja el mercado de videojuegos. Y por eso mismo les quería transmitir esa pregunta, ¿no? Quizás ustedes me puedan dar algunas luces sobre esto. O también escuchar su opinión, ¿no? ¿Qué opinan respecto a esto? Porque en verdad yo no sé quién es el que se encarga de poner esos precios. Si las mismas tiendas de aquí, los mismos fabricantes, o es un convenio entre ambos. La verdad no lo sé. Porque a mí me parece demasiado pues, excesivo el cobrar el 50% más. Yo entiendo que quizás podría haber un pequeño aumento de precio. Perú obviamente no es un mercado principal en este mundillo para las empresas, pero exagerar el precio tan elevadamente a mí me parece un despropósito, me parece muy, muy, muy abusivo por parte de las tiendas, porque también digamos acá no es que no hay tiendas especializadas, sí hay tiendas especializadas, pero no es que abunden, ¿vale? Pero ni siquiera para decir que hay monopolio y por eso abusan. No. Si tú ves en todas las tiendas, o en las poquitas tiendas especializadas que hay, o en las tiendas que son generales, que venden de todo tipo de cosas y también tienen su sección de videojuegos, los precios rondan igual. Entonces no sé a qué se debe este excesivo aumento en el precio. Esa era mi duda y a ver qué me pueden comentar al respecto. Un abrazo para todos y hasta pronto. Bueno, yo, Brutal, la verdad es que esto es un tema un poco complejo. Yo lo hablo con mucha gente de países de Latinoamérica, que me han contado un poquillo cómo funciona allí la cosa. Y bueno, yo no creo que haya un único motivo, hay varios motivos. Hay motivos de índole económico, pues puede ser incluso el valor de la moneda, puede ser la inflación de determinados países. Pero también, por ejemplo, el caso de Argentina, no sé a día de hoy, pero yo sé que en Argentina, no hace mucho, había pues unas medidas tributarias en el cual cualquier producto extranjero que no fuese, digamos, fabricado en el propio país se explicaba unas tasas desorbitadas, abusivas, ¿no? ¿Para qué? Pues para darle, digamos, prioridad al producto nacional. Y eso afectaba pues a cualquier cosa, incluido, por supuesto, videojuegos y software, ¿no? Entonces, es un poco de todo, es conceptos económicos y también son políticas tributarias pues abusivas que al final desembocan que los precios sean a veces prohibitivos. O sea, hay juegos que si aquí valen 60 y pico pavos o 70, allí a lo mejor valen 100 euros el cambio, ¿no? Hombre, o 100 dólares o 100 y pico dólares, o sea, es una cosa tremenda. Pero ya te digo, o sea, no creo que haya un único motivo, es muchas veces son varios motivos, pero sobre todo es la inflación y políticas tributarias del país en cuestión. No sé en Perú cómo estará el tema, pero también una cuestión de distribución, ¿no? Sí, eso iba a decir yo. Hay países de Latinoamérica que no distribuyen de forma oficial, entonces claro, las cadenas de tiendas o las pocas cadenas especializadas que se dediquen a distribuir estas consolas lo hacen en motu propio, es decir, compran las consolas al extranjero y las venden al precio que consideran oportuno, al precio que los clientes están dispuestos a pagar. Y puede parecer raro, pero a lo mejor es que hay gente dispuesta a pagar esas cantidades tan exageradas de dinero allí por estas consolas. Y yo, con estos precios, sinceramente comprendo por qué el juego en PC en Latinoamérica es tan popular. No estoy hablando de PCs de altísima gama tampoco, ni de gama baja. Estoy hablando de PC medio. Allí es bastante popular, ¿no? Y lo puedo entender, porque claro, te encuentras o me tienes que gastar esta cantidad de dinero o comprarte un PC y mucha gente dice, ostras, pues me compro el PC, ¿no? O que me sale un poquito más barato si lo arreglo así o allá o... No, juegos después, claro. Claro, y con los juegos después. Entonces, se puede entender. Y tiene más usos. A ver, es una desgracia en el sentido de que, joder, realmente... Vamos a ver, Latinoamérica... Es un abuso. Latinoamérica es... Hay mucha gente, muchísima gente aficionada a los videojuegos y que realmente estarían encantados de consumir a precios, podríamos decir, razonables, ¿no? El problema es que tampoco se les brinda esa oportunidad, ¿no? Es una lástima, la verdad. Una lástima. Yo creo que esas compañías a lo mejor están perdiendo un mercado muy interesante. Porque, ya os digo, o sea, la afición por los videojuegos en Latinoamérica es brutal, ¿no? Entonces, pues bueno. De hecho, esto me recuerda a un tema. Yo tenía amigos, cuando jugaba en mi época de jugar al Tibia, muchos amigos en Brasil. No mientas. Y cuando en esa época que aquí estaba de moda la PlayStation 2, ellos todavía continuaban, le daban mucha caña a la Mega Drive y a la Master System. Aunque allí también había PlayStation 2, ¿no? Pero la gente jugaba más a esas consolas porque allí una PlayStation 2 era muy cara y además pues estas consolas eran más baratas y podía... Y realmente era por esa razón, porque hay una serie de abusos con respecto a este tipo de aparatos. Que los inflan de precio, pues o bien por tema de inflación, impuestos, o bien por distribución, que es una salvajada. Pero claro, es que cuando hay distribución, cada distribución oficial, claro, tú imagínate, Sony dice, bueno, pues voy a lanzar X consolas PS4, pues en Perú puede ser el caso, ¿no? O sea, tú te puedes con el gobierno, te dice, vale, tío, pero aquí te voy a aplicar esta tasa. Entonces tienen que equilibrar el precio según lo que les están ofreciendo, claro, ¿no? Claro. Entonces eso genera unos preciacos que es que me parece una jodida salvajada, ¿no? Y de hecho, Jorge, el país en el que más caro comprar una PS4 a día de hoy es Brasil. Creo que en Brasil, al cambio, puede que haya variado. Una PS4 te cueste $1,000 al cambio, ¿eh? Por ahí anda la cosa. A ver, pero eso es bueno, que sigan felices con su Mega Drive. En la época no, primera, mucha gente se ahorró jugar a Final 10 hecho, y Final X. Fijaos una cosa, ¿eh? Y Final 12, ¿qué problema hay? Este mejor año para ellos. He visto la noticia en un portal brasileño. Son felices, que hay una compañía tercera que está lanzando una Mega Drive compatible con los cartuchos, pero allí. No la lanzan a nivel mundial, la lanzan allí. Porque es una consola que tiene tanto éxito y los jugadores tienen tanto cariño por ella, que aún a día de hoy... Hay mucho mercado para esa videoconsola y ellos han conseguido la licencia para lanzar su propia Mega Drive clónica allí. Y aparte tienen la cebo con Resident 4, joder, alguna cosa hay, más. Hay temas curiosos porque, por ejemplo, claro, aquí en España pues somos parte de la Unión Europea, tenemos una moneda que es fuerte, que es el euro, tenemos ese elemento supranacional que es la Unión Europea, que también vigila que los estados no hagan locuras a nivel de aplicar tasas y demás, aunque da cierta autonomía. Pero, por ejemplo, uno de los países en los que me resulta más caro comprar videojuegos es Noruega. No pertenece a la Unión Europea, Noruega. No pertenece a la Unión Europea. No. Es Noruega. Y también Suecia. Curiosamente, Suecia también. Pues el caso de Suecia, como tiene un poder adquisitivo muy bruto, pues tampoco les parecerá tan jodido. Pero Suecia sí está en la Unión Europea. Pero sí, Suecia sí. Pero decir, hay casos curiosos. Casos curiosos. Aquí en España tenemos la suerte de eso, que está en la Unión Europea y parece, oye, tío, esto no lo hagas. Pero aún así, cuidado, porque, en fin, ya os digo que es un tema complejo, no depende de las compañías, depende de la economía. Y de las políticas del gobierno a la hora de priorizar entre producto extranjero y nacional. Es una lástima, pero la realidad es esa. Es decir, pues lamentablemente, pues... A ver, nosotros aquí también nos quejamos respecto a los precios de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí el estándar europeo, más afortunado. El estándar europeo es este. Es decir, tú te vas a Francia y pues costará más o menos lo mismo. Sí, más o menos, sí. Entonces, pues bueno, tampoco tenemos tanto que quejarnos, ¿no? El problema es que vas a Francia y los juegos cuestan lo mismo, pero allí la gente gana más. Por tanto, bueno, parece que cuesta menos. Y en Canadá también. Pero, tú le vas a un sueco y dices, oye, sueco, tienes mucha pasta, pero mira lo que vale PS4 en España. Y supongo que también lo joderá un poquillo. A ver, ¿no? Sí, pero entonces... Vale, tengo más pasta, pero... Pero entonces, entonces el sueco, que ve que el sueldo medio en España son 600 euros, se parte el culo de nosotros. Bueno, ya, y más cuando allí hasta los 16 años tienes un mini sueldo del Estado. Y más cuando hay que pagar por la energía solar, también se partirá el culo. Yeah, iba a decir, los videojuegos deberían considerarse algo esencial, joder. Sí, sí. Igual que el y papel tributar de un 5% mínimo, un 3%. Como los pañales, papel higiénico, y que te desgrabe, que te desgrabe la clase. Claro, joder. Así no tendría que estar cubando para comprarme una Switch. Joder, pues yo debía estar desgrabado hasta ahí. Digo, Hacienda te iba a devolver una de pasta. Y cada vez que hace la aclaración, Hacienda te devolvería 10.000 euros. Yo voy a poner la casilla de he comprado One X. De hecho, van a hacer una casilla solo para la Warner. Había una casilla de ¿quieres ceder la pasta de Tony Carr? O sea, ¿qué opinas? No, es más, tenías que marcar un montón de casillas, joder. Es decir, yo quitaría la casilla de la iglesia y pondría: quiere donar a Microsoft, Sony, Nintendo, EA. Pero has partido de gente creyente, respétala. Y mucha gente. ¿Y en qué creen? Mucha gente es creyente de esas marcas. Y pondrían la casilleta. En fin, creo que el tema ya está resuelto, Urtamuid. Esperemos que algún día todo esto cambie, porque puede cambiar, ¿vale? Puede cambiar, es complicado, puede cambiar. Mucha gente decía, bueno, soluciones hay, esto dicen economistas, ¿eh? Pues sí, que Sony, pues, de repente crea un centro de producción en ciertos países de Latinoamérica y demás. Bueno, en fin, no lo sé cuál sería la solución 100% viable, pero esperemos que la cosa se estabilice y que no sangren por algo que, joder, es que es lo que dice Víctor, mucha demanda de juegos en Latinoamérica, es un mercado importante. Pero se empeñan en poner trabas por todos lados, ¿no? En fin. Bueno, pasemos ahora. Jorge va a comentar algo. Jorge, ya sabéis que cualquier integrante de esta mesa redonda puede hablar o callar para siempre, y Jorge nos trae algo. Efectivamente, porque Fran G nos ha mandado un correo con respecto a los juegos digitales, a raíz de lo que comentábamos la semana pasada en las noticias de los oyentes. Que bueno, lo iba a meter en la sección, pero como no era una noticia concretamente, sino una opinión, pues prefería traerlo aquí al 2 Sols y 2 Sols. Y nos dice lo siguiente: buenas, landianos. El otro día me entró la duda de qué pasaría con mis cuentas de Steam y PlayStation Network en el hipotético caso de que yo muera dentro de muchos años, y si aún no hemos conseguido transferir nuestra conciencia a un ordenador. Yo pensaba que sería algo que podrías dejar mencionado en tu testamento y legarlo a tus hijos o nietos. Pero por lo que he leído, en Steam al menos no es así. Según parece, lo que compramos no son juegos en sí, sino derechos personales e intransferibles a usar determinado juego durante nuestra vida. Pero cuando palmemos, eso se acaba. La verdad es que me preocupa, y de ser así, creo que seguiré comprando juegos en formato físico, salvo ofertas muy muy. Pero tú puedes ceder la cuenta y ya está. Espera, lo explicaremos ahora. Vamos a acabar de leer. Aunque sea una caja vacía con un CD de papel dentro. Pero al menos es algo que puedes dejar a quien quieres. No sé si este tema se ha tratado en algún programa anterior. Desde que os escucho hace 3 o 4 temporadas no me suena haber oído nada. ¿Sabéis algo del tema o cuál es la política de cada compañía al respecto? Un saludo y gracias por vuestro trabajo semanal y para manteneros a la última. Bueno, antes de nada decir que nada te quita poder darle tu clave a un ser querido. Es muy sencillo. Y además... una cosa que tenemos que tener clara, ¿vale? Las cuentas de videojuegos online no se transfieren a una persona y a un número de carnet de identidad. Es decir, no se transfieren a una persona... Exacto. No des ideas. Se transfieren a cuentas de email. Y una cuenta de email puede ser cambiada. Es decir, mismamente lo comprobé hoy, ¿no? Me llamó la atención el comentario y dije, voy a ir al Steam a ver qué pasa. Y fui a parámetros y había una opción. ¿Quieres...? Bueno, venía mi email, ¿no? ¿Quieres cambiar la cuenta de email asociada a esta cuenta? Tú puedes poner, por ejemplo, quieres la vas a palmar, estás en tu derecho de muerte y tienes tu testamento. Pues en tu testamento pones: mi cuenta de Steam es esta, doy permiso a mi hijo para que cambie y ponga su email en la cuenta, ¿no? Pues podrías hacerlo. ¿No? Ahí, sí. Podrías sí, hacerlo. Cierto. No, cierto, estaba pensando en el mensaje de seguridad, pero si te dan la clave de la cuenta esta ya claro. No hay ningún problema. Y luego el mensaje de seguridad es el móvil. Entonces tú le cedo a mi hijo mi teléfono móvil. Pero espera. Ah, vale. Cediendo también el móvil. A ver, eso sí has pasado el tema de... No tienes por qué estar porque si Steam. Tienes SteamWorld en la aplicación móvil, lo que sí. Tienes y cambias de móvil, tienes que desactivarla en un móvil y activarla en el nuevo móvil. Pero por tanto, hay que hacer un trámite eliminar, también. Puedes eliminar claro. El enlace de tu teléfono móvil sí, en claro, el momento que quieras. En el momento que quieras. La seguridad. Sí, sí. De hecho, la voy a palmar. Pues digo, bueno, una semana antes de palmar, quito el móvil para que lo pueda... Ya claro, pero mi recomendación personal, ¿vale? Aunque uno a veces no sabe que la va a palmar. Claro. Yo mañana mismo puedo ir por la calle y palmarla, ¿no? Eso nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Esperemos que no, que esperemos entonces que no, porque ¿quién hace las noticias? Además yo quiero ser inmortal y vivir por el fin de los tiempos. Pero el caso es que, aunque no preveas que la vayas a palmar, si algún día haces un testamento, pues sé precavido y apunta ahí tus datos de Steam, ¿no? Cedo esto, o si no, dejas una carta en ¿no? O sea, que puedes hacerlo desde ya. Pero mira, fíjate, yo claro, empiezo a pensar, y hostia, sí tiene cierto sentido. O sea, claro, un testamento, cuando tengas cierta edad, o puedes hacer antes también. Es que me parece muy truculento el tema de los testamentos, ¿vale? Me da no, mal es, no rollo. Es bonito, no. No es bonito. Seguro que no, ya hiciste no. Pero, su... pero claro, yo qué sé, mañana salgo a la calle, me cae un Tamagotchi en la cabeza o me cae un... Mm. No, cualquier cosa, ¿vale? Y mierda, muero. ¿Te cae una Xbox? Me arrastro. O puedes resbalar con una mierda de perro y... pero cualquier y cosa, quédate, ¿vale? Tío, o... Que te caiga en la boca. Yo no me preocupo por eso, realmente, porque yo como soy mala persona, yo los dejo en el limbo para que se jodan ahí. No, no he acabado. Ahora déjame exponer mis cosas, ¿vale? No quiero exponer. Yo tengo toda la razón del mundo. O sea, nos pasa algo de manera, yo que sé, accidental, ¿vale? No tenemos nada previsto. ¿Qué cojones pasa después? Porque no, ¿tú qué le dices a Valve? Oye, que este tío ha muerto, te lo demuestro. Tienes aquí su esquela y demás. A Valve se le va a sudar. Pero claro, porque, coño, ¿y esa cuenta qué pasa con ella? ¿Se queda así? Hay que ser precavido. Pero claro, yo querría que alguno de mis amigos lo disfrute, ¿no? O no sé. Pero, no, que alguien lo disfrute o la aproveche. Que la haré, en cierto modo, ¿no? Pero es verdad, joder, si tú te mueres y no tienes nada previsto, esa cuenta. Mi recomendación, queda muy jodida, ¿eh? Apuntarlo en papel y tenerlo en lugar seguro en casa. ¿No? Así, si la palmas, pueden encontrar tu objeto con tu cuenta de Steam en casa y hacer los trámites pertinentes para cambiarla de... Y se uniría esa cantidad de cuentas suspendidas en el tiempo y en el espacio, que la gente ha olvidado sus contraseñas. Sí. Correos electrónicos, que así no puedes volver a... No sé, Gaspar es especialista pero en estas no cosas. No solo eso, Oscar. Gasparín. También las cuentas. No sé. ¿Qué historia truculenta hay atrás? No sé. Estaba yo pensando que conozco es el amor que tiene Oscar por el sistema de... ¿De qué? ¿Sistema de seguridad de qué compañía era? De Blizzard. De Blizzard lo adora también. Es terrible. Que metes una tecla mal en la contraseña y... Blizzard son muy precavidos. Es eso. Gaspar, su primera cuenta está en el limbo. Y lo de Blizzard es una cosa increíble. Si pones mal una tecla, primero te disparan y luego si tal, te dejan un tiempo para preguntar. Pero primero te disparan. Y luego te piden una muestra de ADN para poder... A ver, si tú te mueres con Blizzard y te mueres... Estás jodido. Este tío se ha muerto. Dice Blizzard. Estás jodido. Una esquela, una especie de homenaje para este usuario. Esta cuenta es intocable, hijos de puta. Sí. Ahí se queda. Cabrón. Respeto al usuario. Por respeto al usuario, exactamente. A ver, parece la primera cuenta de Steam que yo hice. Sí. En el Ciber, que debe ser la primera que hice de los que estamos aquí presentes, me parece. Si no me equivoco. Más antigua que la tuya. Por meses, igual. Esa cuenta, pues un día, no sé qué cojones pasó, que no he podido loguear. Y perdí 6 o 7 juegos y me hice otra. Pero tuviste loguear porque te lo diste la contraseña. Joder, me acuerdo. Pero la contraseña se puede recuperar. Yo no sé por qué. Pero también se olvidaría de la contraseña del correo electrónico. El problema es el correo electrónico, parece. La cuenta está ahí en el limbo con 8 o 9 juegos y ahora tengo una cuenta con muchos juegos. Si esto pasa con Origin y tú vas a... oye, ha muerto esta persona, el titular de esta cuenta de Origin, ¿vale? Quiero que me la anules, ¿vale? Ya te diría, bueno, ¿y ahora quién paga? ¿Alguien me tiene que pagar? Yo creo que lo que te dirán es como... ¿Sabes esto? Seguirá pasando facturas mientras se la fondos. Hay ofertas para fallecidos. ¿Sabes estas cuestiones que hay de una tasa impositiva que tienes que pagar cuando vas a recibir herencia? El impuesto de sucesiones. Efectivamente. Sí. Pues yo creo que EA te aplica su propio impuesto de sucesiones. A modo. Me tienes que pagar un X% de la cantidad juegos. A modo de caja de suministros. Yo es que imagino a EA por teléfono diciendo: bueno, no se preocupe, durante los próximos 6 meses le hacemos una baja del 50% al muerto. Yo te dejaré mi cuenta de Origin a ti, para que la disfrutes. Bueno, vamos a pasar. Déjame la Steam, qué cojones. No, la Steam es sagrada. La Steam, la Steam va para Oscar, ¿no? Me odias, lo sé, cabrón. Qué mala persona la Steam eres. Va, mal amigo. No sé, para alguien. Vamos con el último audio, ¿vale? Un audio importante que creo que escuchéis, ¿vale? Un audio de Iván Abal y que nos define lo que es para él el complejo Landa y lo que es para él la sección La Porra. Sección que os recuerdo yo en mente, ¿vale? Espera, solo quiero decir una cosa. Hoy me habéis troleado. Yo vine a las 12 pensando que ya estaríais terminando el programa, cabrones, y veo que estáis casi estamos por menos de la mitad. Estamos empezando. No, escúchalo. Me habéis troleado, malas personas. Sí, te hemos troleado. Te has recibido tu propia medicina. Vamos con ello y después comentaremos la surprise. Buenas noches, gente del Complejo Landa. Bueno, soy Abal, Iván, y al final me he decidido por grabar este audio. Voy en coche, estoy grabando el audio en coche a ver qué tal se oye, porque no tengo momentos en el día para hablar solo. cómo es este momento. Pero bueno, lo que quería hacer es grabar este audio para explicaros un poco lo que habéis significado para mí, ¿vale? Para mí, bueno, para esto tendría que hacer un pequeño resumen de mi vida de jugador. Resumen corto. Básicamente, bueno, yo empecé con la NES, luego tuve la Game Gear, la generación de 16 bits me la salté. Mis padres no me compraron 16 bits, bastante tenía la Game Gear y ya está. Y en aquella época, pues siendo un niño, sí que tenía un entorno donde pues mis amigos tenían la NES o tenían la Game Boy o jugaban a cosas, y sí, hablabas con ellos, pero no hablabas de el diseño de niveles de este Super Mario es la hostia, no sé qué. Pues no, eras un niño y decías, yo juego a Super Mario, y yo juego al Zelda, y vale, muy bien, y ya. Vale, entonces, en mi preadolescencia, que es más o menos lo importante, yo me mudé a un pueblo de esa ciudad, y pues justo me mudé en verano, y durante ese verano no tenía amigos en ese pueblo. Entonces, es como que me agarré al PC que acababa de heredar de mi tío, un 486, esto en el 95 o por ahí. Y pues ahí empecé un poco a jugar un montón de juegos que venían en las revistas de Micromanía y típico, incluye juego completo, demos, o probé un montón de juegos, Doom 2, Heretic, Exen, Destin, Alone in the Dark, pues un montón, los juegos de aquella época, que había un montón de juegos para PC. Pues yo jugaba esos juegos y para mí eran juegos raros, juegos que la gente no conocía. Tampoco entendía que si venía en una revista o si te lo regalaba una revista era porque era un juego especial y que era conocido y exitoso. No, yo era un niño. Entonces, para mí eran juegos frikis que jugaba yo y que pues nadie jugaba. Y de hecho en mi entorno nadie jugaba esas cosas. Una vez que empecé al cole y empecé a tener amigos, la gente que jugaba en PC jugaba PC fútbol. Yo el primer año que estuve allí, no, pues igual en el 96 o por ahí, no sé el año, pero bueno, después de estar un curso en ese pueblo nuevo, me compré la Saturn. Bueno, me compré la Saturn, luego ya después de la Saturn me compré la Play 1, pero ya más adelante, cuando ya estaba en los finales de Play 1, ya siendo más mayor, ya siendo adolescente, pues compré Play 1, luego ya vino Play 2, Xbox, GameCube, bueno, tuve ahí, ya me calenté y seguía comprando un montón de cosas, pero seguía sin informarme de nada. Yo compraba porque yo, la forma en que yo descubría los videojuegos era en el supermercado. Yo miraba a ver qué había en las estanterías, a ver si había algo nuevo. Y sí, había cosas nuevas y pues miraba la contraportada, la portada y compraba, hasta en tiempos de Play 2 y así. Luego ya vino internet a mi casa después de Play 2, pasado pues yo internet pondría en el 2002, o yo entré con ADSL a 256k, o sea, me pusieron internet muy tarde, cuando me puse a estudiar informática. Si no, ¿para qué necesitaba yo internet? Tenías que convencer a tus padres. Y bueno, al final que me he enrollado en la vida y más, pero bueno, la cuestión es que nunca me había informado de videojuegos, y desde que os he empezado a escuchar a vosotros, me he dado cuenta que había jugado un montón de joyas, porque jugué Half-Life en su día, jugué un montón de juegos que para mí eran juegos raros y juegos que poca gente jugaba. Y eso, pues me habéis abierto la mente en ese aspecto. A ver, ya sabía que Half-Life era un juego conocido y también sabía que Doom era un juego de éxito. No tenía ni idea de la historia de ID Software y tampoco tenía ni idea de que Heretic y Exen no eran juegos raros. Vamos, a lo que voy, que me habéis desbloqueado un mundo de información al cual antes no accedía. Yo ahora me conozco toda la actualidad de los videojuegos, antes no tenía ni idea. Yo, ha salido no sé qué, sí, hola, y bueno, que me he ido un montón por las ramas y no quería alargar tanto el audio. El tema de las porras. Yo os empecé a escuchar por algún capítulo suelto de la temporada 10. informándome de Switch y así. Pero lo que quería, o sea, después de ver que me gustaba el programa, empecé a escucharos desde la temporada 9, desde el principio, y me escuché todos los capítulos. Y cuando llegué al programa especial 300, en ese programa fue un poco clave, porque ahí ya me di cuenta que yo, en ese programa vi que teníais mogollón de momentos memorables y empezasteis a hablar un poco del pasado, y ese programa fue un poco el detonante de que yo acabé, pues eso, me volví a la segunda temporada, porque la primera no la localizaba, y luego ya conseguí la primera también, y os escuché todos y cada uno de los programas que teníais, y cuando llegué a la cuarta temporada donde creasteis la porra, pues dije, voy a apuntarles la porra, que seguro que les sorprendo, que les viene bien o que les hace ilusión, y os hizo ilusión y me hizo mogollón de ilusión. Y yo, ahora que he reescuchado la décima temporada en la que yo os mandaba la porra, cuando escuchaba nuevamente cómo leíais las porras, y la verdad es que se me montaban unos momentos ahí muy graciosetes, pues yo estaba con una sonrisa de Doraemon de lado a lado que, vamos, que no cabía en mí. Y vamos, que ha sido un placer hacer todo esto de las porras, cómo no. Y eso, y no tengo más que decir, la verdad, ha sido un placer. Y a ver, ahora ya tengo un entorno más, a ver si os ha quedado la imagen de que no tengo amigos, para nada, pero sí que es verdad que en mi entorno no hay expertos en videojuegos, que yo no soy ningún experto, pero no hay gente que controle mucho en el curro, y así tengo algunos, pero siempre siento que soy como el que más sé, no sé, o el que más sé, no, el más informado. Y bueno, sí, tengo mis dos amiguetes que hacemos Freaky Gawas, Freaky Nights, pues 3-4 veces al año y poco más. Y bueno, a raíz de YouTube y de Víctor, conocí a Unai, más que friends, y bueno, solo hemos quedado una vez, pero ya quiero quedar más veces, y igual a ver si alguna vez podemos echar alguna partidilla y larga, pero bueno, eso son otras historias. Y eso, que un abrazo, que sois como mi entorno videojueguil a distancia, y que es un placer escucharos cada viernes, y que voy a tener que reescucharme otra vez todo, porque si no me voy a aburrir en el curro. ¡Hala! Un saludo. ¡Venga, agur! Bueno, ha abierto su corazón al Complejo Holanda, ¿eh? Ha abierto su corazón. Estas son las cosas que calan. A mí me ha gustado el mensaje. Hay que decir que, efectivamente, agradecemos muchísimo tu mensaje, Iván Aval. La verdad es que, joder, llama mucho la atención, porque, vamos a ver, esta clase de historias así, ¿no?, del oyente que se incorpora justo en la etapa final del programa, que es en la que nos encontramos, la etapa más actual, ¿no?, y que tienen la paciencia de irse atrás y volver a verse todo. Sobre todo cuando al principio lo hacíamos fatal. Es así, lo hacíamos mal. Pero, lo hacíais vosotros mal, yo nunca lo he hecho mal. Faltaba yo. Pero la cuestión de eso es que realmente él empieza a vivir todos esos momentos memorables que vivimos en el pasado, en directo, en las ondas, los vive en diferido, y a juzgar por sus palabras, están tan vívidos como si fuera ahora mismo, ¿no?, esos momentos. Entonces, pues llama mucho la atención. Es como una especie de viaje al pasado, una especie de retrospectiva brutal. Y claro, al juzgar por sus palabras, pues te das cuenta de que él ha vivido también con nosotros esos momentos. Yo nunca me había parado a pensar en eso, David. En esa cuestión, ¿no? Algo que ha pasado hace ya un montón de años, pues que alguien... Yo ya no soy consciente, sí, de lo que hemos hecho en el pasado. Y que la gente sí sea consciente de ello es un contraste muy curioso. Yo, de hecho, el mensaje que dura sus 7 minutacos... Claro, yo en su momento cuando lo escuché, porque yo siempre los escucho, pues no voy a ser que alguien diga algo en plan, jodido. En plan, ¿no?, muerte al Complejo Holanda, hijos de puta, y os voy a matar a vuestras familias. Exactamente, ¿no? Eso no es nada bonito. Entonces yo siempre los testeo por lo que pueda pasar. Pero yo cuando lo estaba escuchando no era consciente de lo que duraba. Se me hizo corto incluso. Claro, ahora ya lo escuché por segunda vez y ya sabiendo lo que decía, dije, hostia, 7 minutos, madre mía, ¿no? Pero bueno, todo lo que ha dicho... la verdad es que, joder, nos ha sorprendido. Es tremendamente agradecido que alguien sienta tanto amor por el programa, incluso escuchando la mierda que hicimos en el pasado, ¿no? Pero está muy bien, la verdad. Y hay que decir una cosa, y es que Iván Abal no se vino con las... No se vino de vacío, ¿no? Por así decirlo. Nos hizo llegar a nuestro correo holandiano un paquete que, la verdad es que... Yo creo que es de las cosas, junto al monocazoide, de las cosas más originales que hemos recibido jamás aquí en el complejo de Andal. Porque son dos cuadernos con todas esas porras recopiladas, encuadernados con una portada de La Porra, ¿no? Esto... Y hay un cuaderno que es con las porras que ya hemos hecho. Y otro cuaderno que viene en blanco para que nosotros podamos... Lo voy a desprecintar. De hecho, desprecíntalo. Y yo quiero que ahora... Bueno, ahora no sé si tenemos algún bolígrafo disponible. Creo que tengo alguno. Pongamos hoy la primera porra oficial tras la tapa y Iván Abal. Vale, pero Óscar debería dejar la habitación. Que yo tengo infartos de presentarse dos. Pero una cosa, ¿quién se va a encargar de las porras? Además, hay que decir... Yo no... Óscar, que tiene buena letra. Déjame escribirlo, vale. Es una libreta muy bonita porque es de tapa dura, ¿no? Y tiene una cosa que es una libreta de pautada, ¿no? No es cuadriculada, es pautada, de pauta, una sola pauta, ¿no? Y el borde es naranja. Es naranja porque es el color lambda. Y además tiene una portada, que la portada es muy bella. ¿Qué? Porque se ve el tío... una ilustración, ¿no? Bueno, pone La Porra, ¿no? Y pone la lambda. Y hay una ilustración en la que se ve al tío este dibujado de los aliens. Yo lo veo así, tío. Y me imagino en FNAC, tío, un libro especial del Complejo Holanda, ¿vale? Yo lo veo. Con ilustraciones y tal. ¿Vale? Sí. Por 50. A mí me recuerda, la libreta lleva al instituto y apenas llenaba. Por detrás tiene el monocazoide. Para o sea, quienes... Es muy bonita la libreta. Para quienes nos sigáis en el Complejo Holanda, en Complejo Holanda todo junto en Twitter, @complejoholanda. Acabo de subir, pues, una fotillo para que veáis cómo son estos cuadernos. A ver, David, déjame un boli. A ver, voy a coger un boli, sí. Primera página la dejamos en blanco. Es una página de cortesía. Sí. Y ahora... No, pero pinta una polla. No. No, joder, David, por favor. Ahora mismo, para hacer la creación de... Bueno, para empezar con esto de las porras, vamos a seguir el mismo esquema que hizo Iván. Vamos a poner el número de programa, si queréis la fecha también. Hay que hacerlo lo que dice cada, bueno, exactamente igual. El enunciado, lo que dice cada uno. Y en final dejamos un espacio, un hueco libre para la posible solución. La posible pero eso es mucho cu. Que ojo. Pero tranquilo, Gaspar, lo hago yo. Y la respuesta. Pero tengo que ver, tengo que escribir, me da sudores. Esto es una idea cojonuda, ¿eh? La respuesta deberá ser en un boli de otro color, ¿no? Para uno rojo. En forma periódica. Uno rojo o uno negro. A ver si hay respuestas. Bueno, vamos a ver. Tengo ya un tema, ¿vale? Próximo juego de Valve. No, yo tengo un tema. Yo tengo un tema importante. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! La pregunta porra que hago yo es, en estos VGA, ¿por qué es inmediato? En estos VGA, ¿veremos en estos VGA el nuevo Elder Scrolls? No. A ver, un momento. A ver. Jorge, ¿veremos el nuevo Elder Scrolls? Bueno, pero hay que especificar un poco más. Espera, una cosa, programa 10x5, 4. 5, 11, 11. 11x5. Hay que especificar un poco más, ¿no? Porque para que sea una porra más variada es... bueno, vale, veremos el nuevo Elder Scrolls, pero no sé. Bueno, a ver, ¿sí o no? ¿Cuál pillamos? Yo digo que sí, lo veremos. Pero espera, David propuso una, Víctor otra. Espera. Lo veremos y veremos la fecha para el año que viene. A ver, nuevo juego de Valve. Sí. O próximo, sí, vale. ¿Has puesto la fecha de hoy? No, aún no, pero lo se pone al lado y no pasa nada. Yo digo que veremos próximo Elder Scrolls. A ver, Jorge. En este de Valve. No, estamos hablando de los de Elder Scrolls. De Bethesda. Joya. Da igual. Es el Mertachón. No, es que estáis con cuatro enunciados al mismo tiempo. No pasa nada, después la rellenamos. Para ahora, pasar la de los VGA, eso es. Después hacemos la otra. Exacto. Bueno, total. Yo digo que veremos nuevo Elder Scrolls anunciado y que además nos van a dar una fecha para el año que viene. Gaspar. Mira, no van a sacar un Elder Scrolls porque les da vergüenza ese puto motor gráfico de mierda que tienen llamado Game Brio, que viene desde... A ver, lo que... Desde la época de Play 2. La pregunta no es si lo van a lanzar, es si lo van a anunciar en los VGA. No, porque tienen que sacar, no sé, o remodelar el motor para que parezca Pero, para que parezca de cero de nuevo, no sé. ¿Sabes lo que me da vergüenza a veces? Que es que vendió, no sé, 18 millones de copias. Mira, ¿tiene una vergüenza encima? ¡Oh, qué vergüenza! ¡Oh, pasta, pasta! Vergüenza. Wow, wow, hombre, viendo los tiazos de Fallout 4 Gaspar, deberían Gaspar, pensar alguna cosa. Gaspar dice que no. David, ¿veremos nuevo de Scrolls en estos VGA? Yo es que con las pruebas tengo un dilema judío-masónico. Se enfrenta a mis dos yo's, el yo racional y el yo deseoso. Visceral. Pues hay que decir, David. Yo digo que sí, pero que además se enseña algo completamente nuevo. Una nueva IP de lo que sea, no necesariamente Bethesda. ¿Y cuándo sale? ¿La nueva IP? El de Scroll. No, si se lo anuncia en 2018, seguro. Es más, noviembre de 2018. ¿Noviembre de 2018? Sí. Vale. Octubre, noviembre. Vale. No. Octubre, noviembre. Octubre, noviembre. noviembre. No. Sí, noviembre, sí. Yo digo que sí. Y aumento la porra a dos cosas. Primero, va a haber gente que va a llorar en YouTube. Y segundo, creo que va a salir en los primeros 6 meses del año. En el primer semestre del año. Iba a decir que juego que sí que vamos a ver, pero... Joder, Gaspar, no entra dentro de la palabra. Ahora ya está escrito. A ver, tío. No vamos a ver Skyrim. Gaspar, no vamos a ver está escrito. No vamos a ver un Elder Scrolls. Lo que Oscar pero escribe. Pero creo que cierta compañía con un logo rojo va a presentar algo que la gente quiere. Pero Gaspar, la pregunta es de Bethesda y Elder Scrolls. Un logo rojo, mira qué compañías con logos rojos a morir, ¿eh? Pues no repetir. Nintendo, por ejemplo. Joder, entonces, Nintendo es una, ya. Gaspar, lo que tú dices de Bethesda, ¿de qué va esto? A mí me está llevando mi tiempo escribir todo esto. No va a presentar nada, vale. Tú eres el escribano oficial. O sea, presentará oficial, algo, tío. Pero no va a ser el Scrolls. Nada de Oscar, nada. Oscarín. Espera. No, él dice, presentará algo, pero no va a ser el Scrolls. Pero Oscar, al final pinta una polla. ¿Por qué, David? No, porque es el sello de escribano. Perdería la solemnidad todo esto que estamos haciendo. Su pito es oficial ya. Bueno, Oscar, faltas tú, tío. ¿Tú qué opinas? ¿Veremos el nuevo Elder Scrolls en estos VGA? ¿Qué te parece, Oscar? ¿Ves esa posibilidad? Pero, espera, a ver, lee otra vez todo lo que has puesto. No, pero primero que conteste y luego hace un repaso. Vale. Yo lo veo. Voy a poner, sí, de hecho, aquí. Sí. No, ¿lo veo o no? ¿Es sí o no? Claro, si lo veo es o que sea, sí. Vale, que sí. Cuando tú ves algo, tú no juegas a las cartas, ¿verdad? Bueno, lo veo, depende del juego. Lo veo de es que sí. Lo veo y lo subo. Lo veo y lo subo. Vale. Y espera, eso también la fecha, las cartas cuando yo ideé la porra, ¿os acordáis que decía lo veo y lo subo? No. Cuando alguien sube la apuesta. No. Bueno, sabes que sí. ¿Por qué inventas cosas? Oscar, soy un genio. A ver. Y me queda la fecha. Te queda la fecha y lo que quieras agregar a la porra. A ver, la fecha. A ver, hay una máxima en Elder Scrolls que siempre es el mes 11, pero ya la han dicho. Ya, yo iba a decir lo mismo, pero como lo dijo David, pues... Así que digo el mes 10, que sería... Jorge, me has preguntado todavía. Octubre 2018. Octubre 2018, muy bien, Oscar. Pues veremos qué pasa. De momento, hay una cosa llamativa, solo votó que no Gaspar. Hay que decir una cosa, Gaspar tiene algún tipo de facultad especial con las porras, por lo tanto, y es el único que votó que no. Así que a lo mejor podemos estar por jodidos. Espera, si al final Bethesda no anuncia una puta mierda, ¿vale? O nada. Gaspar también pierde. ¡Claro! No, gano yo. No, porque dijiste... No enseña nada. No. Os recuerdo que acerté lo que iba a hacer EA con Mirror's Edge. En su momento, ¿eh? Sí. Es más, lo clavé perfectamente. Expliqué, este juego va antes, este, y después sale Mirror's Edge y se la pega. Gaspi, tío, es que tú deberías ser como Michael Patcher, pero haciéndolo bien. Analista de verdad, tío. Bueno, la otra porra... ¿Me das un cheque por eso? La otra porra que hicimos antes, si eso, que la apunte Oscar y vamos avanzando porque si no nos van a dar aquí las... No me acuerdo de lo que... Bueno, aparte, pero te lo decimos fuera de antena, off topic, la de Valve, ¿no? Sí, próximo juego de Valve. Luego te lo decimos, ¿vale, Oscar? Yo sé mi respuesta, que es pero luego te actualizamos. Vamos a irnos ya con... Ya está, David. ¿Se acabó? Claro, sí. Vale, muy bien. Pues vamos con la siguiente parte del programa. Nos vamos con el análisis. Ya. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, aquí estamos con un título que la verdad es que esperábamos muchísimo aquí en el Complejo Holanda. Estamos hablando de South Park Retaguardia en peligro. Si recordáis, en el año 2014 llegaba al mercado South Park La Vara de la Verdad, un juego desarrollado por Obsidian en colaboración con South Park Digital Studios, y juego que fue publicado por Ubisoft después de un culebrón tremendo, porque este juego pertenecía, si no me equivoco, no sé si era... No recuerdo bien si era Take-Two. No, no era Take-Two. No, era... Era... Joder. EA no era, ¿no? No, era THQ. Correctísimo, David. THQ. Era THQ, pero que THQ se fue a la mierda. Entonces, pues bueno, se quedó el juego un poco en el aire. Y lo cierto es que yo creo que Ubisoft vio que era un producto de gran calidad y dijeron, para nosotros. Y Ubisoft fichó bien. Fichó bien porque realmente este juego fue bastante bien recibido. Y digamos que ellos se hicieron con los derechos para seguir publicando juegos de South Park. Así es que este título, La Vara de la Verdad, juego de 2014, fue el SOTY 2014 de Complejo Holanda. O sea, tampoco queda muy lejos esta fecha. Y fijaos, fue elegido por nosotros como mejor juego del año, de ese año. Y un título que perfectamente pasaba por un capítulo de la serie de televisión, ¿no? Que además se completaba con un gameplay que era bastante, bastante redondo, ¿no? 3 años después de esto, estamos ya en 2017, llega este nuevo Retaguardia en peligro. Esta vez desarrollado por Ubisoft San Francisco. Obsidian ya no está en el carro, están ocupados con Pillars of Eternity, etc. Y nuevamente se desarrolla en colaboración con South Park Digital Studios, es la gente de la serie. Pero nos hacemos esta pregunta, ¿no? Pregunta inevitable. ¿Estará este juego a la altura de su predecesor? Lo veremos ahora. Ya sabéis que empezamos con el argumento y, bueno, una vez más encarnamos al niño nuevo, ¿no? El niño nuevo, también conocido anteriormente por otros nombres, como Gilipollas, por ejemplo. Y bien, este niño nuevo, nosotros, el protagonista, pues digamos que empieza a jugar poco después de lo sucedido en La Vara de la Verdad, ¿no? Los niños de South Park siguen jugando a ese juego de la fantasía medieval, pero todo cambia cuando Cartman decide que quiere montar su propia franquicia de superhéroes para venderse a Netflix. Para empezar, pues decide tomar un caso digno de un héroe, ¿no? Y que se rescatara un gato que está perdido y por el cual ofrecen una recompensa de $100. Esos $100 son muy importantes porque realmente los necesita para poder montar esa franquicia de superhéroes, contactar con Netflix y entonces cerrar un acuerdo para forrarse, ¿no? Y entonces Cartman corta por completo el juego de fantasía medieval, se inventa una pequeña treta para que así sea y se pasa al asunto de los superhéroes, ¿no? Ahí empieza pues la aventura, los chavales empiezan a jugar todos al tema de superhéroes y a intentar montar su franquicia de superhéroes. Y como siempre pasa en South Park, pues todos se rolean perfectamente su nuevo rol de superhéroes, ¿no? Cada uno con sus habilidades y tal. Cabe destacar que, bueno, en todo lo mordaz que puede ser esta serie, intentan pues que cada personaje tenga un héroe que casa de forma graciosa con su personalidad, ¿no? Por ejemplo, Jimmy, que es este chaval que tiene polio o algo así, ¿no? Y entonces va con muletas y tal, pues lo ponen como si fuera Flash, ¿no? Como si fuera un superhéroe de velocidad, ¿no? Después, por ejemplo, yo qué sé, Timmy, el chaval que es autista o retrasado mental, que va en silla de ruedas, pues lo ponen como si fuera Charles Xavier de los X-Men, ¿no? Porque va en silla de ruedas y se comunica por la mente. Además, es un personaje que toda la serie, toda la vida, solo dice Timmy, ¿no? Y de repente, pues, con la mente es capaz de hablar como cualquiera de los niños, ¿no? Es un poco el rollo. Esa clase de cosas. No intentan ser mordaces, un poco mordaces con el tipo de héroe que se les pone. Igual que en el anterior juego, que había, pues, entre las razas que podías escoger, ¿no? De fantasía medieval, pues podías escoger la raza judío, ¿no? Que tenía unas habilidades especiales y tal. Bueno, en fin. La verdad es que bastante cabrones en South Park en ese aspecto, ¿no? Vale, la historia en general de este juego, no voy a profundizar en ella, ¿vale? Pero está repleta de guiños a personajes y hechos sucedidos en la serie South Park y también en el anterior juego, ¿no? Hay numerosas bromas y sucesos graciosos durante la aventura. Pero tengo que decir que no llega, después de haber jugado entero, a la genialidad del anterior título, ¿vale? Es decir, se ha perdido un poco de fuelle. Pero no se ha perdido fuelle porque la, digamos que la la propuesta ya no es novedosa. No, no pasa como en esos juegos que, bueno, como repite fórmula, ya ha perdido el fuelle. No, no, no. No es el caso. Es simplemente que el guión, pues no está de altura, ¿vale? El guión, las cosas que pasan en el juego, las escenas, los gags cómicos, no están a la altura del anterior título, ¿vale? Sigue siendo South Park y sigue habiendo momentos memorables, por supuesto que sí, y nos podemos reír bastante con este juego, pero es como si estuviéramos viendo un capítulo flojo. Ya sabéis que en la serie South Park pues hay unos capítulos que te tronchas de risa y otros pues que son más flojos, te ríes un poco y tal, pero son un poquillo más flojos, ¿no? Pues esta vez tocó el capítulo flojo, para que nos hagamos la idea, ¿vale? Entonces, pues bueno, la historia nuevamente tiene trascendencia dentro del universo South Park, es decir, los hechos que suceden en este South Park Retaguardia en Peligro pues tienen que ver con la serie. Y además, durante la época del lanzamiento del juego se emitió un capítulo que tenía como marco la trama principal de este título, ¿eh? Retaguardia en Peligro, ¿no? Tal y como hizo la Vale de la Verdad en su momento, ¿no? Hay un capítulo de la actual temporada de South Park, no sé si se ha emitido ya en España, no estoy seguro. Bueno, yo lo veo en inglés subtitulado porque me gusta más el doblaje americano, ¿no? Hipster. El doblaje original. No, tiene un motivo, ¿eh? Y es que... O sea, vamos a ver, esta peña, los creadores de juegos son los que doblan esta serie. Ponen unas voces que, joder, que te tronchas. O sea, realmente tienen una capacidad tremenda para gritar. No sé cómo lo hacen, pero ya solo por cómo se expresan, pues te tronchas de risa, ¿no? Entonces, vale la pena, vale bastante la pena. Bueno, el caso es que efectivamente hubo un capítulo en esta temporada en el que se hacía referencia a que Cartman quería montar su franquicia de superhéroes, ¿no? Entonces, un poco sirve como antesala de lo que va a ser este videojuego, ¿no? Cosa que me gusta que continúe esta senda, en el sentido de que tú ves que los creadores de esta serie se toman en serio el videojuego. Lo hacen como un producto canon, no como los primeros videojuegos que salían de South Park hace muchos años. Todos recordamos el Nintendo 64 y alguno más, que eran productos de pésima calidad. Eran productos que eran merchandising simplemente. Este quiere ser, aparte de merchandising, algo trascendente. Es decir, una experiencia que para el fan de South Park pues le pueda aportar algo, ¿no? Entonces ya os digo, en ese aspecto, la historia, sí, los gags, todo eso, más flojo que la primera parte, pero igualmente vas a poder pasar un rato divertido, te vas a reír, y especialmente si eres fan de la serie, pues te lo vas a pasar bien con ello, ¿vale? Pero ahora viene el aspecto jugable, porque este juego, vamos a ver, este juego incluye genialidades cómicas, incluso en el aspecto jugable, ¿no? Hablaré de alguna de ellas, pero cambia el paradigma con respecto al anterior título, ¿vale? Luego comentaré un poco esto. Lo primero que me llamó la atención es el modo de dificultad, ¿vale? El modo de dificultad es que es la hostia. Porque tú entras a jugar por primera vez y entonces escoges, tienes un selector de dificultad. Digamos que el selector de dificultad está integrado en el momento en que tú te creas a tu personaje, con sus características físicas y tal. Y cuando tú vas a escoger el color de piel del personaje, ese es el modo de dificultad. Cuanto más negro eres, más difícil es el juego. Joder, pero mira que es bueno esto y de verdad, lo han jodido porque de repente se descubrió el paripé este de cuanto más negro eres, más complicado es, y todos los medios lo publicaron. Se jodió la sorpresa. Sí, macho, se jodió la sorpresa, pero ahora es que el detalle es cojonudo. El detalle es la hostia. Es una crítica de la hostia. Pero es como la clase judío de la verdad, ¿no? O sea, ahí entre lo gracioso y lo políticamente incorrecto, podríamos decir. Sí, bueno, un poco es en lo que se mueven. Y yo, sí, claro. En esta clase de decisiones es cuando notas que realmente el equipo que hace la serie South Park está implicado en este proceso, claro, ¿no? Sí, sí, por porque realmente esa clase de humor que solo ellos tendrían, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se nota ese cariño especial que tiene esta saga de videojuegos. Y cuando hablaba de cambio de paradigma con respecto al estilo de juego, es porque si recordáis, la Vara de la Verdad se basaba en un estilo de juego JRPG clásico de combate por turnos, ¿vale? Estilo Final Fantasy, los clásicos, etcétera. Pero este juego evoluciona a un estilo RPG táctico, es decir, tenemos un entorno de casillas y nos movemos por turnos también, llevamos a cabo ataques por turnos, pero tiene que ver con un sistema un poco más estratégico, ¿no? Vale, al principio puede parecer desde fuera, lo han complicado, o lo otro estaba bien, se entendía bien, ¿por qué lo cambian, no? Yo pensaba igual, ¿eh? Yo pensaba, joder, el anterior sistema de combate no me disgustaba, no sé para qué lo cambian, ¿no? Pero lo cierto es que cuando lo pruebas, ves que es una gran mejora. Ves que es una gran mejora porque hace que los combates sean mucho más dinámicos y variados. Porque siempre pasa, vamos a ver, en los juegos de combate por turnos, JRPGs, salvo que sean casos... un poco animados, donde haya muchas habilidades, haya mucho que hacer y tal, realmente los combates es darle a un botón. O sea, es la mayor parte de combates que no tienen trascendencia, salvo los bosses finales y cosas así, suelen ser ataques normales, porque vamos súper topados de nivel, no sé qué y tal. A ver, lo cierto es que sí, suele pasar eso, ¿vale? Pero este juego hace que cada combate te tengas que plantear bien la estrategia, colocarte bien, tal y cual. Entonces, mejora mucho. Lo hace mucho más activo, pero ¿no? Aún así, el proceso. Me parece un juego tremendamente sencillo. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no tengo experiencia en este género, pero es muy sencillo. Tienes que ser muy nécoras, claro, para plantear un combate mal. Muy nécoras, ¿eh? Sí, sí, no. Y lo cierto, vamos a ver, con más dificultad, evidentemente se hace más complicado. Pero sí, lo cierto es que el sistema de combate está pensado para que, pese a ser un estilo de combate táctico y tal, sea sencillo de usar, ¿no? Sí. Porque este juego, tengamos en cuenta que no va para el público habitual de los juegos de acción de RPGs tácticos, ¿no? Va un poco para el público general. Pero, de todas maneras, el primero, si bien es verdad que es diferente, el primero también tenía ese toque estratégico. Si te acordabas, podías poner personajes, arqueros detrás de personajes, vamos a decir, tanque, por así decirlo. También tenía su cierta estrategia, pero bueno, es cierto que yo creo que también está bien. O sea, que incluya una novedad, que el combate no sea siempre lo mismo, aportar algo novedoso. Y además creo que funciona también, creo que es un cambio para bien. Yo también era muy escéptico. Yo, cuando vimos aquí el vídeo de su presentación, dije, joder, este combate, sistema de combate lo han cambiado, lo van a cagar. Y la verdad es que no, estoy de acuerdo con Víctor, funciona bien y te acostumbras fácilmente a él. El juego luego se divide por clases, ¿no? Igual que la anterior entrega, pero aquí se hace un poco más complejo. Cada clase representa un tipo de superhéroe. Por ejemplo, tenemos los superhéroes psíquicos, los brutos, que son de fuerza, los velocistas, que son de velocidad, tipo Flash, esa clase de historias, ¿no? Entonces, cada clase va a ofrecer unos determinados poderes, ¿no? Unas determinadas habilidades. Y el jugador va a tener en combate un máximo de 3 habilidades más una habilidad final. Es decir, tenemos 3 ataques. 3 ataques que podemos utilizar cuando queramos. Y una habilidad final que vamos a poder utilizar cuando recargamos una barra de límite. Es parecido al sistema de Final Fantasy VII, por ejemplo, con la barra de límite, solo que en este caso se rellena automáticamente un poquito por turno. Si nos atacan y presionamos el botón de acción en el momento en que nos han atacado, obtenemos una bonificación a esa barra, se rellena antes, ¿vale? Es un poco un sistema así activo para que incluso en los turnos donde no estamos jugando estemos atentos para subir nuestra barra de límite, ¿no? Una vez tenemos la barra de límite llena, pues podemos ejecutar nuestro movimiento final. Y es un movimiento pues más poderoso, con su animación y tal, ¿no? Que por cierto, un poco en la dinámica de la vara de la verdad, pues los ataques finales son como una flipada de la hostia, donde se ve la imaginación de los niños, en las que se ven como héroes súper tochos y tal y cual. Es bastante simpático, ¿no? A medida que avanza el juego, pues se nos permite combinar varias clases. Al principio empezamos con una clase, pero cuando vamos avanzando nos dan subclases, ¿no? Y podemos combinarlas entre sí. ¿Y esto qué hace? Pues que de esas 3 habilidades más el límite que teníamos, podamos meter una habilidad pues de tipo velocista, otra de tipo bruto, otra de no sé qué. Ir colocando las habilidades que queramos, pero siempre con ese máximo de 3 más un límite. Entonces el juego está un poco en saber qué habilidad pillar, cuál es la que más me conviene, ¿no? Un poco es esa historia. Y hay que decir que el escenario de combate para ejecutar estos ataques se divide en casillas, como decía antes, ¿no? Cada ataque tiene un rango de acción de un determinado número de casillas. Hay ataques en área, ataques que son pues para la casilla que tienes justo enfrente, etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades. Entonces, es muy, muy importante que en nuestro turno movamos el héroe hacia la casilla que queremos moverlo para que pueda llevar a cabo su ataque, porque todas tienen una distancia de ataque, unas características, ¿no? Entonces, no podemos atacar desde el sitio. Siempre tenemos que acercarnos o buscar una posición estratégica, ¿no? Para poder atacar. Ya os digo, bastante fácil de usar, se entiende muy fácilmente. Simplemente darle el botón, ya entiendes todo lo que está pasando, ¿no? No es un juego difícil de pillar en ese aspecto y es muy agradecido, ¿no? Cuando empiezas a hacer así estrategias y tal, es un juego que puede entretener bastante. Ya os digo, un tactics muy sencillote, ¿eh? No os vayáis a pensar. Pero bueno, que cumple perfectamente su función y es lo suficientemente variado, ¿no? Bien, hay que decir también que, aparte de los ataques y tal, pues como en cualquier JRPG o RPG tato incluso, tenemos objetos, ¿no? Objetos activos que son consumibles, que se pueden usar durante el combate, ¿no? Entre estos objetos, pues, ¿qué tenemos? El típico revivir, la típica poción, antídotos, etcétera. Esa clase de cosas, ¿no? Y hay que decir que en este caso, las invocaciones en este juego son objetos consumibles. Es decir, tenemos que comprarlos o conseguirlos encontrándolos, estas invocaciones, y se gastan, ¿vale? Se gastan con el uso. Y bueno, hay que decir que son invocaciones bastante coñeras, como en el caso de La Vara de la Verdad, donde aparecen personajes variados de la serie en situaciones bastante, bastante simpáticas, que en la mayoría de los casos tienen que ver con capítulos de la serie. Son como... Yo qué sé, hay cierto personaje que apareció en un momento de la serie y entonces hizo tal cosa, o tuvo un protagonismo por cierta cosa, pues hace esa cosa, ¿no? Esa clase de situaciones, ¿no? Bastante bien en ese aspecto. Bueno, en general, el sistema de combate bien ideado, desde mi punto de vista, va un paso más allá con respecto a La Vara de la Verdad y es bien recibido por mi parte, ¿vale? Luego tenemos asunto, más temas jugables, asunto de personalización. Esto tiene bastante coña, ¿no? Porque a lo largo de la aventura pues hay diferentes personajes de South Park que nos van a ir haciendo preguntas sobre nuestro personaje, sobre nuestras opciones, orientaciones personales, orientación sexual, preferencias sexuales también, yo qué sé, incluso orientación religiosa, cuestiones de estilo, ¿no? Entonces, claro, vas contestando a todo eso y digamos que se rellena una ficha de personaje que siempre está en tu menú. Pero en función a tus opciones, hay cosas de la historia que pueden cambiar, ¿vale? Personajes que se comportan de forma distinta o escenas que pueden cambiar en cierto modo por ser de una manera o de otra, ¿no? Y digamos que esto va a definir un poco lo que sucede en tal, pero al mismo tiempo da lugar a una especie de crítica que ellos hacen con respecto a la sociedad actual, que lo llevan haciendo bastante tiempo en la serie, ¿no? Que es que hoy en día, en la sociedad en la que estamos, catalogamos todo. Catalogamos todo al milímetro, ¿no? Yo qué sé, una persona que es cisgénero, con no sé qué tal, el rollo de las microagresiones, el rollo de esa clase de historias, ¿no? Está muy presente en este título y la verdad es que hace una crítica bastante... bastante simpática del asunto, ¿no? Un poco de... haciendo referencia a eso, a que nos fijamos mucho en las catalogaciones y realmente nos fijamos poco en lo que es la persona en sí, ¿no? Un poco, no sé, esa clase de rollo de la serie que está bien representado aquí. Bueno, sistema de subida de nivel. Sistema de subida de nivel. A medida que hacemos combates, etcétera, etcétera, la subida de nivel pues nos permite agregar reliquias a nuestro personaje. ¿Qué son las reliquias? Pues digamos que subimos un nivel y tenemos un espacio como si fuera un hueco, ¿no? Un hueco en nuestro equipamiento. Y en ese hueco lo podemos llenar con una reliquia. Las reliquias pues son ítems que vamos consiguiendo elaborando en el juego y esos ítems nos suben nuestros atributos y también nos dan habilidades pasivas o nos suben bonificaciones en determinadas cosas del combate, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que cuanto más nivel subamos, más espacios de reliquia tenemos y por tanto más poderosos nos hacemos, ¿no? Hay diferentes tipos de reliquia, cada cual es compatible con un determinado hueco de estos. Hay hueco épico, hay hueco no sé qué, hay hueco tal. Entonces lo vamos rellenando. Y luego tenemos un sistema de crafteo, ¿vale? Un sistema de crafteo que es súper sencillito, ¿eh? No es nada complicado. El sistema de crafteo se basa en lo siguiente: fabricar reliquias para meter en esos huecos. Fabricar consumibles para el combate, pociones, en vez de comprarlos, podemos fabricarlas. Y también fabricar objetos de misión. En algunas misiones, pues recolectamos algunos objetos y entonces fabricamos ese objeto final que nos va a ayudar, ¿no? Vale, para todo esto, para fabricar estas cosas, necesitamos recetas. Las recetas, pues las vamos encontrando o las compramos en tiendas. Puede parecer que, joder, se escucha sistema de crafteo y puedes pensar... joder, ya lo han complicado con algo innecesario. No, pero la verdad es que es muy sencillo. No es nada intrusivo en el juego. De hecho, tiene bastante sentido. Al principio, la impresión que me dio es... joder, ya me han complicado con esto y tal. Pero lo empiezas a usar y dices... va, estos son cuatro chorradas, ¿no? Es una tontería realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien. Es un buen añadido porque te da el objetivo de conseguir ciertos elementos y tal y cual. Pero la realidad es que te suelen sobrar elementos, ¿eh? Si eres un poco completista, eres de los que busca por el escenario secretos y tal, pues al final consigues de todo sin tener que comprar nada, ¿no? Bueno, luego hay tiendas a lo largo del juego, personajes que te venden objetos clave o recetas o invocaciones o lo que sea. Y luego hay a lo largo del pueblo también misiones secundarias, lo típico. Coleccionables, gente que te da una misión para darte una receta concreta o algún objeto de interés, etcétera, ¿no? Y por último, sistema de popularidad. Esto, si recordáis de La Vara de la Verdad, pues teníamos también un sistema de popularidad. teníamos nuestra red social, que era un... Creo recordar que era una especie de plagio de, no sé si de Twitter o de Facebook, no recuerdo bien, ¿no? El caso es que la nueva plataforma, que la creó Carman, por cierto, se llama Mapachegram, ¿no? Carmack. No, se llama Mapachegram, que es una parodia, evidentemente, de Instagram, ¿no? Y Mapachegram porque el héroe de Carman es de Kun, que es el mapache, ¿no? Entonces, pues eso, es un poco como él hizo la plataforma, pues lo llama así. Y entonces, digamos que coleccionable en este caso, en este juego, es hacerte selfies con los diferentes ciudadanos de South Park. Y muchas veces, para poder hacerte un selfie con uno de esos ciudadanos de South Park, pues tienes que haberle ayudado antes para que se preste a hacer ese selfie, ¿no? Hay situaciones bastante, bastante cojonudas con esto, ¿eh? Bastante simpáticas. Y lo que es elementos jugables, poco más que decir. O sea, es un juego muy basado, como decía antes, en el argumento, en la historia, en los gags cómicos. Y tú realmente, como jugador, estás deseando seguir avanzando para ver cuál es la siguiente coña o el siguiente personaje random que aparece ahí y con el cual te partes, ¿no? Un juego que, ya os digo, no llega al nivel de tronchismo del anterior South Park, pero que te puedes echar unas risas igualmente, ¿eh? Bueno, apartado técnico ya. Vale, este juego viene... sigue un poco la estela en términos generales de la verdad, es decir, banda sonora y visualmente el juego representa a la perfección lo que es la serie de televisión, hasta el punto de que todo es respetado al máximo, ¿eh? Te da la sensación de estar viendo un capítulo de la serie, ¿no? Sin embargo, aquí entra el síndrome Ubisoft, damas y caballeros. Y el síndrome Ubisoft en este caso se ha cebado con Retaguardia en Peligro, porque es un juego extremadamente bugueado. Extremadamente bugueado. Yo os voy a decir una cosa. Una de cada dos partidas que yo he jugado a este juego, y he dividido este juego en muchas sesiones de juego distintas, me he ido pasando así con calma y tal, en una de cada dos partidas he tenido uno o varios bugs y algunos de ellos que me bloqueaban la partida. Es decir, que tenía que cargar una partida anterior para poder volver a hacerlo. Y me parece bastante grave. O sea, el juego ha salido con una cantidad de bugs brutal. Al menos la versión PC, que es la que yo he jugado. Vale, yo no sé cómo serán las versiones de consola, pero estoy hablando de bugs de, por ejemplo, a lo mejor... una música que entra en determinado momento del juego, pues quitas ese momento del juego y sigue sonando hasta el infinito. Incluso si sales al menú principal, sigue sonando el juego, o sea, la música, hasta que te vas totalmente del juego, cierras la aplicación. Cosas que... rarísimas, ¿no? O por ejemplo, un bug de tienes que hacer esta acción y te pone pulsa X botón, pulsas X botón en una habitación cerrada donde no puedes hacer nada más y no pasa absolutamente nada. Está como bloqueado, como que esa acción nunca se lleva a cabo. Y te quedas ahí hasta el infinito, ¿no? Entonces tienes que cerrar el juego, volver a abrirlo, cargar partida. Y eso me ha pasado varias veces. Entonces me parece muy grave que un juego de una producción AAA pasen estas cosas. Y esto, lamentablemente, suele pasar mucho en juegos de Ubisoft, ¿no? Entonces yo creo que Ubisoft tal vez deba revisar un poco cuáles son sus tiempos de desarrollo. Porque si está pasando en varios juegos de estudios distintos, yo no creo ya que sea un problema del estudio concreto, sino que temo que sea un problema de los plazos que da Ubisoft para la entrega de esos juegos. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Hombre, pero es que además esta entrega de South Park ya tuvo problemas con temas de retrasos y todo eso, ¿no? Sí, creo recordar, ¿no? Es correcto, sí. Pero bueno, me parecía de justicia comentarlo porque la verdad es que a mí me ha resultado bastante molesto. Gráficamente, juego tira de la serie, literalmente, combina escenas in-game con cutscenes, que las cutscenes son literalmente de la serie, o sea, es la serie de televisión y además son clips creados específicamente para este juego. La transición de in-game a escena de la serie es perfecta, tan perfecta que incluso en algunas ocasiones yo me he llegado a quedar parado pensando que iba a pasar algo más, que era la cutscene todavía. Y no, en realidad no lo era, ¿no? Era el juego ya. O sea que muy bien en ese aspecto. Sonido. En referencia a sonido, pues algo llama bastante la atención, que es que a diferencia de Stick of Truth, bueno, de la verdad, este juego tiene doblaje al castellano y doblaje también al español latino. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque se echaba de menos en la vara de la verdad, en un juego que venía solo doblado en inglés y subtitulado, y en este juego, pues Ubisoft ha puesto los dineros y ha... doblado y título, y además respetando el doblaje original de la serie de televisión en cada respectivo país, ¿no? Es decir, los actores de doblaje que intervienen en la serie, en los doblajes de los diferentes países, intervienen también en este videojuego. Y es un detalle que para los fans más acérrimos es muy a destacar, ¿vale? Banda sonora, pues trata de traer reminiscencias de las películas de superhéroes, pero con toque South Park. sabe incluso ser épica en determinados momentos, si la habéis escuchado durante este análisis. Y una cosa más sobre doblaje, que me olvidaba decir. El juego tiene un selector, ¿eh? Puedes seleccionar las voces que quieres. Es decir, si quieres las voces originales, el doblaje de Trey Parker y de Matt Stone, que es el doblaje en inglés, pues lo puedes hacer perfectamente, o escoger el latino, o escoger el castellano, el que a ti te guste, ¿vale? Y yo, bueno, yo jugué con el doblaje original porque, ya os digo, yo me parto el culo con estos tíos, con Trey Parker y Matt Stone. Bueno, conclusiones. Para mí South Park, en peligro, para mí es un buen juego, especialmente si eres fan de la serie, ¿no? Sin embargo, lo que comentaba antes, ¿no? Ese estilo que destila como efecto capítulo flojo de la serie, ¿no? Para mí hace que no llegue a ese nivel de grandiosidad que fue Stick of Truth, ¿no? El juego incluye novedades superiores a este anterior título, como el sistema de combate que comentaba antes, ¿no? Pero echa en falta, pues, algunos momentos tronchantes o el protagonismo de ciertos personajes que en este título aparecen, pues, o poquito, o no aparecen, o tal, ¿no? Lo echo de menos. Y lo dicho, un juego bastante notable, yo creo que va a agradar a los fans de South Park, pero que desde mi punto de vista no va a suponer la experiencia inolvidable de la vara de la verdad. Si tienes dudas con este juego, yo recomendaría una rebaja. Y si eres un fan de South Park, yo creo que vale la pena jugarlo porque como fan vas a apreciar este producto. Así que nada más por mi parte. Hasta aquí el análisis. Y yo no sé si nos atrevemos. Sí, pero si no, esto va a ser la fiesta de la salchicha. Bueno, ¡corta! ¡Corta! Vamos a irnos con la siguiente parte del programa. El final. El que ya más tiempo en el programa, dice de corte. Nos vamos con el retroanálisis. Hombre, tengo excusa. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bien, pues volvemos con la sección nostálgica por antonomasia de Complejo Landa, el retroanálisis. Oscar, primer retroanálisis de esta temporada, ¿no? Sí, ya me lo queríais, joder, cabrones. Pues sí, vamos a hablar de In the Hunt, un juego de Irem. Y lo primero, bueno, antes de nada decir que es un juego del 93 para máquinas arcade. En el 95 salió para PlayStation, Sega Saturn y Windows 95. Bueno, he estado mirando hace un momento qué tal cotizan las versiones de Saturn y PlayStation, y la verdad es que lo que os voy a contar ahora es terrible. El juego de PlayStation, que no se baja de los 60 pavos, ya me parece algo tremendamente caro, pero te vas a Sega Saturn y lo que piden por él, 150 euros más o menos, versión PAL España. Algunas españolas, otras ojo, no. Se va a los 150, me parece terrible. La versión japonesa yo la pude comprar en este último viaje a Japón por sí, unos, eso no la he mirado. Aproximadamente unos entre 20 y 30 euros. Bueno, más o menos. No está mal. Pero, no, pero ojo. Ah, es muy, cuando es lo encontró, muy largo para lo que es allí. Este juego. Sí. Yo lo vi a 8.000 yenes y a 10.000, 12.000. Pero para ser Japón es un precio alto ese. Y sí, no, sí, pero yo lo compré en una oferta cojonuda. Él lo encontró en una oferta buena, sí, pero sí, por eso son unos 60 euros es mínimo. Un juego que tiene un preciaco terrible a día de hoy. A ver, aparte de que no habrá muchas unidades de la versión PAL, hombre, por eso es muy caro. La calidad se paga, joder, es bastante mejor versión que la de PlayStation. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí, la versión de Saturn. Yo siempre en 2D me he ceñido a... Aparte, yo quería comentar... A la versión arcade, pero lo que me comentas, Gaspar, me cuadra. Yo tuve el placer de jugar el juego en recreativa y la acabé después de un derroche de monedas de 25 pesetas, jodidamente épico. Pero aparte no sé que si fue cumpleaños. Pero o... estás hablando de un derroche de, yo qué sé, un millón de pesetas a lo mejor. Sí, fue una barbaridad. Fue una tarde. Es dificilísimo. Me había dado la paga, había conseguido unos tíos, no sé qué, fui con monedas y. Submarino, hoy te voy a matar. Bueno, yo si queréis, a ver, esta semana he estado tanteando unos juegos y sí, me he decidido por In the Hunt porque me parece un juego especialmente chulo. Hacía tiempo que no lo jugaba, obviamente, son juegos de memorizar y tal. 40 créditos o más de 40 créditos es lo que me llevó a acabarme In the Hunt. Es un juego muy difícil. Es como el Metal Slug, pero de submarinos, pero en difícil. Es más, es como el Metal Slug principalmente porque el equipo que desarrolló In the Hunt para Irem, Gunforce 2 más tarde, pues también es el equipo que hizo los Metal Slug para SNK y por eso ese aspecto gráfico barra artístico es tan parecido y además luego si queréis hablamos más detendido de tema gráfico, pero sí, recuerda muchísimo a Metal Slug porque realmente es un Metal Slug con submarinos. Eso iba a decir, después dije yo, no puedo ser tan manco, es verdad que no son juegos que hay que chaparse, que hay que practicar, pero después me fui al canal de YouTube de Con 5 Duros y el hombre junto a un colega se lo pasó obviamente con un solo crédito. Y ya me estuve chapando ahí qué cosas hacen, sus mecánicas, sus rutinas, para intentar bajar ese récord de 40 y pico créditos. Me parece créditos. Increíble acabárselo con 5 Sí, duros. No, es una cosa demencial. Y además hay fases que son terribles, se llena todo de balas. Yo quería comentar, para los pobres que no puedan permitirse la versión de Play o de Sega Saturn, tenéis un arcade curiosón en NES, creo que era La Caza de Octubre Rojo. Sí. Que es una temática bastante parecida a la que lo jugué en su momento. Y hombre, os puede servir para desesperaros igual que en dejar. No se ve tan bonito, pero bueno. Un poco terrible. Tengo que decir una cosa con respecto a Oscar, a In the Hunt. Es que más que la portada PAL, a mí me mola mucho más la japonesa. Que sale. Es que yo por lo que he visto hay varias portadas. Sí, hay varias portadas. Y dependiendo de la plataforma. Incluso en PlayStation hay una portada totalmente distinta a las dos de Saturn. A mí la japonesa me mola porque se ve el submarino y hay un monstruo y parece que es como un Godzilla. Que coste, no lo es, pero. Es una anguila mutante. En este caso, el bicho que sale en la portada aparece en el juego. ¿Verdad? Sí, esa portada de Sega Saturn PAL está muy chula, la verdad. Es chula, pero yo prefiero la japonesa, ¿eh? Me parece más entrañable. Porque tiene bicho, ¿no? Y claro, porque tiene así un rollo así pictórico muy chulo. No sé, una cosa chula. ¿Sabéis? A ver, yo ahí revisando juegos de Saturn, ¿no? En Japón, porque eso es como. ¿Sabéis cuando ibas. Cambiabas postalillas con los chavales de fútbol, ¿no? Y de repente veías y decías, ¡buah! Me tocó Bebeto, tío. Bebeto, ¿no? Y entonces tenías a Bebeto y decías, tenía ese cromo de Bebeto y decías, ¡hostia, tío! Tengo Bebeto. La cosa más impresionante del universo. Y entonces, ese cromo, lo que es la pose, la forma de Bebeto, es decir, la figura humana y tal. Los colores. Todo eso. Lo tenías grabado a fuego. Entonces, si lo veías desde lejos, esas formas, esos colores, decías, es esto. Y ya brillaba, ¿no? Entonces, claro, la portada de In the Hunt la tenía tan grabada a fuego en mi mente que cuando buscaba y veía algo que se parecía mínimamente de lejos a In the Hunt, digo, ¡hostia, In the Hunt! A toda leche. Era como ver algo, ¿sabes? Como ver esa postalilla que la tenías grabada a fuego en tu cabeza porque era más buscada, ¿no? No, y aparte. A ver, es un juego que llegó aquí a Europa de manera oficial, que tuvo su momento, y la verdad es que es bastante desconocido. Sí, ya es no cierto, solo dentro de los juegos del estudio de Metal Slug, sino dentro del mundo arcade. A ver, obviamente quien se mueva muchísimo por el mundo arcade lo conoce más que de sobras, pero para el público general, incluso yo hacía tiempo que no me acordaba de In the Hunt. Aunque lo hubieras visto en su momento, y hay gente que obviamente por edad pues tampoco lo conoce. Es cierto. Bueno, pero es normal, piensa que en 95, 96 estaba la gente obsesionada con los polígonos bailones. A ver, bueno. Si no tenía polígonos bailones decías, ¡buah! Pero esto es retro, es de una Super Nintendo, seas un cutre, este es un juego quiero polígonos bailones. Que si lo ves, ya a simple vista te llama la atención. Sí. Porque visualmente es muy bonito. Los submarinos están muy, muy bien hechos. Hay muchas máquinas, cosas raras. Los entornos molan un montón. Y bueno, es como Metal Slug, realmente, lo que decíamos antes, ¿no? Pero es curioso porque yo la primera vez que lo vi, que fue hace no mucho, con Víctor, ¿no? Que se lo habían prestado para la Saturn, antes de ir a Japón. Pues yo no conocía ese juego, para nada, ¿no? Y me impresionó, dije, ¿y esto qué es? ¿Un Metal Slug de submarinos? Y me impresionó, eso sí, me pareció muy difícil el juego, porque es difícil de cojones, o sea, tenéis que probarlo. Es un juego muy, muy, muy difícil, Pero, no sé, tenía algo que me enganchó, ¿no? Porque luego es eso, las armas que tienes, es bastante original el manejo de los submarinos, sí. Y tal. A ver, armas, tenemos dos botones, uno para lanzar torpedos en horizontal y otro para lanzar misiles en vertical. Los misiles, una vez llegan a la línea de flotación del mar, se paran, es decir, no suben, para lanzar los misiles y que derriben a las aeronaves, lo que tienes que hacer es salir a la superficie. Otro tema, son seis fases. Digamos que una organización terrible, muy mala, está haciendo cosas en el Polo Sur y está derritiendo los casquetes polares. Y entonces todo el planeta se está viendo sumergido bajo las aguas. El primer nivel es en el Polo Sur, el segundo es una ciudad bajo las aguas. Ay, el tercero ya no me acuerdo. Había otro que era unas ruinas milenarias también, que había que bajar a profundidades abisales, que es donde está la anguila. La anguila esa gigante, bueno, hay varias anguilas gigantes. Tenemos la última misión en la base del enemigo, que es como un escenario ultra tecnológico, una especie de hangar gigante con un montón de naves. Los otros dos se me escapan. Otra zona urbana con una especie de zona industrial. Yo vi uno que tenía edificios debajo del agua. Sí, esa es la segunda. Me recordaba el cómic de Akira, tío. Es el segundo mapa, que es una ciudad bajo las aguas. Y bueno, gráficamente la verdad es que es bastante chulo. Es de esos juegos que no solo matas al enemigo, sino que con tus misiles lo puedes romper prácticamente todo. Y es gratificante. Sí, y zonas de edificios. Que rompes ventanas, detrás hay un enemigo y te empiezan a salir los rompes. Rompes zonas, de hecho, edificios enteros. En esa zona que comentas, en ese mapa que comentas, Jor, tienes que atravesar edificios y lo que haces es reventarlos. Entrar por una zona e intentar buscar la salida. Y la verdad es que es bastante, bastante chulo, con un montón de detalles técnicos. Eso sí, estas cosas tienen que pasar factura, y el juego en varias veces se pone, deja de ser rocoso y mete unas rascadas bastante impresionantes. Claro, pero eso se debe a que de repente empieza a sacar un montón de sprites que se rompen en trocitos y tal, con un montón de mierda en pantalla, y el juego va a tirones. A tirones, y la verdad es que se nota bastante. Pero ojo, ya era así también en la máquina arcade. Si vosotros lo jugáis a día de hoy en MAME, esos tirones están fielmente respetados en el emulador que respecto a la versión original de arcade. Tengo que decir un par de cosas de este juego. Lo primero es que, vamos a ver, la línea gráfica es brutal y de buena. O sea, se justifican esas ralentizaciones porque es que lo ves y sprites súper grandes, un montonazo de mierda en pantalla, pero un montonazo. Y después, que en el concepto de juego, un gameplay muy original, porque el tema de los torpedos, ¿no? Las bombas, etcétera. Bueno, se me olvidó comentar, cuando lanzas misiles, tú lanzas el misil hacia arriba, pero el submarino deja caer una carga de profundidad hacia abajo. Claro. Es decir, estás disparando tanto arriba como hacia abajo al mismo tiempo. Y la verdad es que... Es que da mucho jugo cuando estás ahí destrozando un montón. Sinceramente, de cosas. Yo le echo de menos algo muy típico en... No tanto en los Metal Slug, pero sí en el género de los matamarcianos. Es el botón de bomba que en momentos de apuro te reviente toda la zona. Y la verdad es que con lo complicado que es este juego, pues molaría también tener la opción de botón de bomba. Nos cundiría bastante. Pero luego tengo que decir que la versión de Saturn es increíblemente fiel a la máquina arcade. Incluso en las ralentizaciones. Sí, sí, sí. A ver, en lo bueno y en lo malo, las cosas como claro. Son. Y tengo que decir que increíblemente fiel, yo no sé, no sabría decir si es pixel perfect, pero me atrevería a decir que sí, o al menos lo parece. O sea, es una reproducción excelente de lo que es la máquina arcade. Pero independientemente de eso, quería comentar una cosa, Oscar, con respecto a otro juego, que es Metal Slug X... Que hay una pantalla en la que puedes ir en un submarino y que yo siempre pensé que estaba basado en In the Hand. Puede ser, seguramente, además. No sé, es que no sé cuál salió antes, la verdad, por fechas. Hombre, pero... pues salió antes yo supongo que In the Hand, desde del año 93. Pero... Y Metal Slug X, ¿de cuándo es? ¿Del? No estoy seguro. ¿99, Oscar? A lo mejor. Tiene, no sé, ahora mismo perdón, estoy no sé perdido si es con la fecha o, de... ¿Del X o de 3? Creo que es del X. Pero bueno, en todo caso... Pero espera, ten en cuenta que antes de hacer Metal Slug sí. ya hicieron este y también Gunfoss 2, antes de pasarse a SNK. Claro, por tanto, es anterior In The Hand. Pero bueno, lo que digo, no sé si era de 3 o del X, no recuerdo ahora muy bien, pero hay una pantalla esa que pillas un submarino y tal y digo, hostia, tío, esto es... Es que además se parece incluso estéticamente sí. mucho a In The Hand, ¿no? Entonces, sí. por eso, claro, porque el estilo visual es que es el mismo. Artísticamente es prácticamente lo mismo. También el que acabamos de comentar, los Gunforce también son artísticamente muy parecidos. Bueno, yo he leído incluso que hay gente que a Gunforce 2 lo llama Metal Slug 0 y cosas por el estilo, pero sí, son bastante parecidos. Aunque el sprite de los personajes en Gunforce 2 no tiene nada que ver con Metal Slug, el resto de gráficos sí que son bastante parecidos. Es un estilo artístico, un tipo de diseño muy característico de ese grupo y se ve reflejado en cada uno de los juegos que lanzaron en su momento, está claro. Claramente. Bueno, no creo que ya por tiempo una y tampoco hay mucho más que comentar. Esto es un retroanálisis, así que ya sabéis, si tenéis la posibilidad de jugar a In The Hand y os gustan este tipo de juegos, pues no os lo perdáis porque es un auténtico juegazo. Un juegazo que además hoy en día pues tenéis disponibles de muchas formas, es decir, lo podéis conseguir ya sea emulando, etcétera. No creo que tardéis en encontrarlo en internet. Y título además que es de la vieja escuela, ¿eh? Así que armaos de paciencia si queréis terminároslo. Bueno, nos vamos ya con la parte final del programa, nos vamos a ¿qué hemos aprendido? Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Yo hoy no he aprendido una puta mierda, la verdad. Una puta mierda, no he aprendido nada. Bueno, me lo he pasado bien, que es lo importante y bien, interesante, ¿vale? Estoy de acuerdo con Víctor, de momento a mí este juego de South Park me está gustando, pero no me está enamorando como el primero. Y sí, The Hunt es muy jodido, es extremadamente jodido. Yo no tendría paciencia ya para jugarlo a día de hoy. No, pero a ver, a día de hoy mueres, sueltas el crédito, que son gratis, pues tampoco cuesta nada. No, pero pues es que me siento herido en mi orgullo. Sí, bueno, pues es los juegos de aprendizaje es una cosa de hacerlo una y otra vez. Por supuesto. Al final acaba siendo un hacha. Y el juego también es una puñetera visual, ¿eh? Visualmente sí, es una delicia. Sí. Y la verdad es que yo echo un poquito de menos, ahora que está tan de moda, bueno, entre comillas, volver un poco a lo retro, ¿vale? Echo de menos quizás juegos con este, sí, estilo retro, pero llevado a su máxima potencia, ¿vale? Es decir, juegos que en su momento eran muy punteros. Demasiado trabajo. Y a lo mejor sí. Pero en fin, un programa muy bueno, la verdad. Señor Gaspar. Sé que me tienes envidia porque me acabé de dejar con una ingente cantidad de monedas de 25 pesetas. Y mérito, joder. Yo no te tengo ninguna envidia, ¿eh? La pasta que gastaste seguro que fue buena, ¿eh? Envidiosos. No, yo ahí calculo lo que decía. Millón. Acorta lo que te decía, que quiero dormir. Bueno, señor Oscar, pues la verdad es que hoy he aprendido muchas cosas y sobre todo una importante, y es que espero que todos os compréis Wolfenstein The New Colossus y Evil Within 2 para que los DVDs estén contentos y sigan haciendo juegos de ese estilo. Señor Jorge, pues yo he aprendido que ese South Park caerá. Porque solo hace falta que sea de South Park y que la historia esté maja. O sea, bueno, que le hagan sus creadores para que a mí me llame. Y la verdad es que, bueno, desde aquí quiero hacer un pequeño homenaje. Porque la semana pasada terminé la semana así un poco triste, ¿no? Porque falleció Chiquito de la Calzada. Y desde aquí quiero dedicarle mi intervención en el programa de hoy pues a Chiquito de la Calzada. Porque me hizo pasar muy buenos momentos de crío, la verdad. Y siempre lo recordaré. No sé, quiero hacerle ese homenaje en este programa. Señor Oscar. Voy. Por el foro. Forense. Por el foro. Decía Lisbeth, buenas noches chicos. Hoy llegué tarde y por desgracia me tengo que ir pronto, pero he podido escuchar la mitad del programa y casi todo el análisis, así que aprovecho para poner mi que hemos aprendido preventivo. Hoy he aprendido que me tengo que poner al día con South Park y jugar al anterior para así poder darle caña a este. También que la historia de Avalese 2000 es muy parecida a la mía y que, al igual que él, me escuché todas las temporadas del tirón y efectivamente también me dio la sensación de vivir esos momentos con vosotros, aun siendo en diferido. Y por último, que Víctor parece Speedy González cuando hablando cuando va tarde y quiere aligerar. Estupendo programa, como es habitual, y nos vemos en el siguiente. Avalese 2000 dice, bueno, hoy toca un buen que he aprendido. Hoy he aprendido que, aunque ya me había escuchado antes, escucharme sabiendo que te escucha más gente me ha hecho meter la cabeza dentro del caparazón, sobre todo al principio. También he aprendido que el audio quedó largo, y eso que le metí varios tijeretazos. Es que iba conduciendo y divagaba mucho, amigos. Bueno, en cuanto al South Park, parece que está bien, aunque quizás el anterior me parece mejor. Encima, Bugisoft ha hecho de las suyas. Por cierto, no sé en qué fecha se hizo el SOTY 2016, pero que sepáis que ese día es el cumpleaños del mono cazoide, el de peluche. La creación como mascotas anterior. Nada más, buenas noches y un abrazo a todos. A tope. PHF Ceramic dice, ¿querías decir algo? No, Juan, digo que la verdad es que no sabría decir cuál es el aniversario del monocazoide como mascota, o del concepto monocazoide, que eso ya sería más complicado. Eso sí que es complicado, de determinar. Como decía, PHF Ceramic dice, hoy he aprendido que debo dejar escrito mi que he aprendido hoy, porque ahora ya no me acuerdo. Voy a intentar recordarlo. He aprendido que Gaspar está aquí porque ya han echado del trabajo en la segunda semana por troll. Que la lista de candidatos a GOTY de los TGA resume muy bien la situación actual de las tres compañías de consolas, dos exclusivos de Nintendo, dos exclusivos de Sony y un juego que ha sido un pelotazo y que Microsoft está intentando soltar billetes para pillar una exclusividad temporal y hacer ver como si fuese suyo. Y que esta mañana he escrito un tweet poser en el que decía que no me iba a gastar nada en las ofertas de Black Friday y que por culpa de Ángel, mañana a primera hora me voy al Carrefour para ver si es verdad que eso de que Gran Turismo Sport está a 27 euros en tienda física. Buen precio, 27 euros. Sí. Para una novedad. Zair PC dice, hoy he aprendido que Oscar respeta a los Oscars. Sí, pero son muy aburridos. También olvidaré el respingo que ha dado en el asiento al oír la voz de Gaspar. Fue un susto, fue emoción, no sé, pero el bote de la silla ha sido olímpico. Buenas noches y un placer. Yo creo que fue cuando me levanté para precisamente abrir la puerta. O al sentarme, quién sabe. Voy a actualizar, pero... Es lo que hay. Jorge. Bien. Por el chat, vamos a ver. EA y su microparo al micropago. Madre mía, me lo ponéis muy difícil, ¿eh? Dice, hoy he aprendido que mucho quejarse de los micropagos los miembros del complejo, pero al chat casi hay que entrar cuando le toque un enlace de loot. Y se ríe. M. Rajoy mató a Kennedy. Hoy he aprendido que M. Rajoy es la persona que ha hecho los micropagos en los videojuegos y no es otra que... puntos suspensivos, Gaspar. Y esto es lo que tenemos hoy en el chat. Hay poca gente en el chat por el problema. Estamos teniendo muchos problemas con el chat. Muchos problemas. No, bueno, pero a partir de ahora pondré el nuevo enlace en el post original y desde también, ahí podréis entrar. Actualizaré la web también y todo eso. Bueno, para finalizar, he aprendido que lo que hiciste hace muchos años puede parecer actual solo escuchándolo, ¿no? Para algunas personas. Solo escuchándolo hoy en día. O sea que la verdad es que me llamó la atención eso. Y por último, me gustaría dedicar el programa a Joel y que sepas que el Complejo Landa estará al pie del cañón, como siempre, a tope. Así que nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa y que tengáis una feliz semana. ¡Hasta luego! Buenas noches. Hasta luego. Adiós.